¿Qué tal vamos? Hemos vuelto. Otra vez. Pensábamos que íbamos a volver, pero hemos vuelto. No, sí, pensábamos que íbamos a volver. Lo que no pensabais que íbamos a volver seréis vosotros. Eso sí puede. Pero bueno, estamos aquí en el primer episodio de regular de la segunda temporada. Ya. Para ser regular, yo creo que va a ser bastante malo, pero bueno. No era eso. No, creo que no era eso. Vamos a la pon una promo y decimos de qué vamos a hablar. Sí. Venga, ¡de Warcraft del espacio! En un reino nunca imaginado, bajo una tiranía de mezquindad, un grupo de guerreros surgió para cambiar las cosas. Tenemos que volver a reunirnos. Cuenta con nosotros. Eran hombres y mujeres de honor, versados en mil batallas. Ha surgido un problema imprevisto. Estoy preparado para lo que sea. Todos lo estamos. Ninguna amenaza les intimidaba. Ningún reto era demasiado grande. ¡Maldita sea! ¡El equipo vuelve a fallar! ¡Salgamos de aquí enseguida! El micrófono era su arma. Su palabra, la munición. Eran podcasters. Voces digitales pregrabadas para descargar. 5 minutos para empezar a grabar. No sé si podré conseguirlo. Nuevo ataque troll en coordenadas Kilo Lima 5. Repito, Kilo Lima 5. Este dossier me está volviendo loco. Quiero morir ahora. Quiero morir, amigos oyentes. Tienes que resistirlo, compañero. Tienes que aguantar. Su misión: honrar la fantasía y la ciencia ficción. Me he vuelto a caer, odio el Skype, lo odio. Tengo solo una hora para grabar, 60 malditos segundos. Ya estamos grabando. ¡Ah! ¡Morid, frikis! Lo he vuelto a hacer, he vuelto a subir el podcast sin oírlo primero. ¡No! De los productores de Defensores de la Imaginación y mucho más allá del simple friquismo, llega La Órbita de Endor, el podcast. Su reproductor de audio no volverá a ser el mismo. No sé cómo deciros esto, pero no se ha grabado nada. Bueno, vamos a ser positivos. Es posible que tengamos una psicofonía de 30 minutos. La órbita de Endor. Próximamente en sus auriculares. Venga, vale, el Warcraft del espacio. ¿Es eso qué coño es? ¡El Warcraft del espacio! Espacio. Pues básicamente, como no lo tengo muy claro, hemos traído a un experto en el tema. ¿Experto? ¿Se le puede llamar así? Sí, porque la gente no lo conoce. Vale. Y es lo que hay, así que vamos a... Sí, también seguramente le recordaréis de otros programas como... Magic the Gathering. Vale, bien, se acuerda. Eso sí que me ha sorprendido. A mí también. Sí. Yo no me acordaba. Ya, por eso no te lo hemos preguntado a ti. Ah. Venga, pues aquí está Carlos, que nos viene a hablar un poco de la StarCraft, ¿no? Muy buenas a todos. Warcraft del espacio. Espacio. StarCraft. Vale. Venga, vamos a empezar con esto, lo que llevábamos amenazando toda la primera temporada, nuestro ciclo Blizzard, y bueno, vamos a empezar aquí con el StarCraft. Entonces, aquí, Carlos... ¿No deberíamos empezar con el Warcraft 1? No. ¿O qué fue antes? El Los Vikings. Los Vikings fue lo primero que hicieron, así molón, ¿no? Molón, incluso sí. Alguno para Spectrum, el 1 y 1 de carreras, si no recuerdo mal. Sí, hicieron uno y otro de robots, también tenían. Yo no recuerdo los nombres, pero sí. ¿El Rock and Roll Racing puede ser? Sí, ese sí. Bueno, da igual. Ah, ¿ves cómo soy un experto? Warcraft del espacio. Venga, empieza a contar cosas de Warcraft del espacio. Bueno, vamos a ver, un poco de la historia de StarCraft, cómo se organiza, qué es y qué narices pasa ahí. Pues el principio del Warcraft del espacio, o StarCraft, como le conoce todo el mundo. Warcraft del espacio. Pues continuando la línea que Blizzard mantenía con el Warcraft 1, el 2 Y el 3 también. Y el 3, aunque el 3 creo que fue posterior al... Al StarCraft 1. Al sí. StarCraft 1. Pero era... O sea, quisieron seguir la teoría de dos razas, o en este caso, tres, uh-huh. que se pegan por conquistar recursos, zonas, lo que viene a ser un juego de estrategia en tiempo real. Vale. Pero esta vez lo ambientaron en el espacio, cambiaron los bosques, las cavernas, los mares y demás. ¿Y los cielos? Ven. Los cielos también los cambiaron, antes iban en dragones, no me jodas. Sí, bueno, ahora van en supernaves espaciales, pero también surcan los cielos. Ya, pero no en dragones. Bueno, vale. Y nada, lo hicieron en el espacio. Y lo que hicieron, aunque bueno, en el Warcraft 1 y en el 2 había una muy buena historia de fondo, en el Starcraft lo que hicieron es un guión de cine prácticamente. Uh-huh. Tú sí, empezabas... En el 1, yo lo jugué, pero tampoco lo recuerdo mucho, también tenía cinemáticas. En el 1 tenías cinemáticas cada campaña, cada raza también tenía sus cinemáticas, aparte de una intro, un final. Que siempre las cinemáticas de Blizzard se han caracterizado por ser bastante decentes. Yo recuerdo cuando vi el tráiler del StarCraft, que me pareció flipante. Sale una nave en el espacio con un tío fumándose un puro y etcétera, etcétera. Y dije, joder, ¿qué es esto? Luego con los años lo he vuelto a ver y he vuelto a repetir qué es esto, pero... Sí, ya en otro tono, ¿no? Sí. Sí, los píxeles se notan. Pero en su momento, ¿sabes? Que aunque el humo tuviera cuadraditos y tal, sí. era espectacular. Y eso, hicieron un guión estupendo, dividieron el juego en tres campañas, uh-huh. cada no, campaña no, una raza, uh-huh. y entonces tú tenías varias opciones, o jugarlo lineal... Y parte de toda la historia desde el principio hasta el final, empezabas con los, en el lo que fue el juego original, empezabas con los Terran, o sea, con los Zerg y terminabas con los Protoss. Si lo hacías así, seguías toda la línea argumental hasta el capítulo final de la campaña de los Protoss que tenía sorpresa incluida. Ajá. Que como es spoiler, la revelaremos luego al final del programa. Coño, si no la has jugado ya. No, ya, jugado. Ya, por eso, o sea, si lo vamos a revelar, no nos vamos a cortar un pelo, pero. ¡Alerta spoiler! No, alerta spoiler es una mierda. O sea, al final se mueren todos y explota el mundo. Ya no hay alerta spoiler. Una mierda al final. Sí, como siempre. Sí, luego no. Hicieron la expansión y tal porque les pareció un final un poco chabacano y lo... Sí, igual es un poco bruto. No. Pero bueno, entonces vamos a... Una vez así, visto someramente la de qué va el juego, hemos dicho que es un RTS de estos, un Real Time Strategy. Como le gusta decir a lo ingleses, estrategia en tiempo real. A lo de las hamburguesas. Sí, de los buenos, estrategia en tiempo real, de los buenos. Sobre todo en PC, aunque también salió para otras plataformas, ¿no? Curiosamente, en Nintendo 64, yo se me han caído los palos de sombrajo cuando lo he leído, sí. Porque no lo he visto. Sí, sí. Voy a leer todo el rollo de los datos de producción del StarCraft, que así nos queda claro sí. Por dónde respira esto. A ver. La desarrolladora es Blizzard Entertainment. Aunque también salen como desarrollador. Desarrolladoras de otras dos empresas que son Mass Media Interactive, uh-huh. Entertainment, y este es el que hicieron la versión de Nintendo 64 para Windows y para MacOS, que yo no, tampoco sabía que había salido para MacOS. Sí, todo lo que sale de Blizzard de Windows también suele salir en Mac. La distribuidora es Blizzard Entertainment y Sierra Entertainment también, curiosamente, para la versión PAL y Nintendo para la Nintendo 64. Los diseñadores son un tal Chris Metzen y James Finney. ¿Algo que añadir de esos? Sí, bueno, al señor Finney no tengo la desgracia de conocerlo, sí, porque si trabaja para Blizzard probablemente sea muy bueno, pero el señor Chris Metzen es el diseñador o el jefe de todo lo que es el tema gráfico en Blizzard. Uh-huh. Es el que hizo los primeros dibujitos de los orcos del Warcraft. Cuando te esperabas que te cargase la pantalla, uh-huh. y salían unas ilustraciones, pues eran de ese señor. Uh-huh. Como compositores tenemos a Derek Duke, Jason Hives y Glenn Stanford. Y curiosamente, otra cosa que a mí me ha impresionado es que la última versión de esto es la 1.16.1, que salió el 21 de enero del 2009. Sí, cuando claro. Este juego es del año 1998, o sea que ha tenido por lo menos 11 años de recorrido. Sí. No, y sigue actualmente. Sí, la cosa es que dejó de haber comunidad quizá cuando ya se anunció el 2. Cuando cuando ya saldría, sería. Que yo sepa, todavía sigue habiendo una comunidad bastante grande de gente que juega al StarCraft. Sí, pero ya no hay. No es el mismo rollo. Lo bueno que tenía este juego también era la capacidad de hacer tus propios escenarios, igual que los Warcraft. Entonces eso le da una vida en el online. ¿Y siguen manteniendo servidores y todo eso? Sí. Sí. Pero lo que ya no supo que ya no habrá sido expansiones ni mantenimiento por parte de Blizzard, ¿no? O sea, ya lo han dejado. Sí, sí, no, ahora es la... Lo del mantenimiento, no sé yo. Arreglo ahí de tengo bugs, mi duda. Arreglo de bugs y demás, a lo mejor, pero muy minoritario. O sea, ya soporte, poco soporte darán. No sé, teniendo el 2 en... Claro, en por eso que... Ya poco, o sea, ahora se sustenta a base de la comunidad y de los mods y trabajo que hace la comunidad para ello. Bueno, como hemos dicho, la fecha de lanzamiento para Windows fue el 31 de marzo del año 1998. O sea que entra en pesetas ya casi justo. Joder. Si quieres te digo hasta cuánto me costó a mí. Venga, dínoslo. Que me acuerdo todavía, era 8.000 pelas. Edición coleccionista. Mi primera edición coleccionista. En fin, para MacOS salió en marzo de 1999 y a mí de lo de Nintendo 64 me sigue flipando. El 13 de junio del 2000 y 16 de junio del 2000 la versión... Australiana. El género, como hemos dicho, es RTS y tiene dos modos de juego. Modo de jugar único y modo de multijugador, que es el que más ha explotado. Uh-huh. Y bueno, la clasificación que sacó básicamente fue para aproximadamente mayores de 16 años, para todas las tipos de clasificación. Y los formatos eran el CD-ROM. Curioso, porque yo me acuerdo de instalar el Warcraft 2 etiquetes. O sea, sí, este sería el último que sacarían ahí... ¿Eran cuántos disquetes eran? Bueno, no me acuerdo. ¿14? Un montón. 14 disquetes, creo. Y como curiosidad, he estado leyendo las especificaciones básicas para jugar y solamente requería un procesador Windows a 90 MHz. Uh-huh. O sea, que eso es un Pentium, básicamente. Un Pentium, ¿no? Un 486 de última generación. Yo el primer Pentium que tuve, que era un 21, iba a 75 MHz. Pero sí, yo me acuerdo de ver 486 un poco más veloces. Para MacOS requería uno de 120, una tarjeta gráfica Super VGA, con 16 megas, Oh my dog. Un DirectX 2.0 y 80 megas de espacio en disco duro. Que era bastante. Eso sí que es bastante, pero para... Yo recuerdo que este Pentium que tenía yo tenía 540 megas. Y era de los primeros Pentium que salieron, o sea que ya te cascaba y... Te pedía mucho. Y para Nintendo 64 requería el Expansion Pack y el Rumble Pack. Pero ambos opcionales. Eran opcionales, pero bueno. Y el cartucho, ¿no? El cartucho sí, es bastante... No sé qué tal se conseguiría en España, yo no recuerdo que fuera... Yo sí que recuerdo verlo. Yo también. Pero no lo compré porque la Nintendo 64 la tuve, pero no la exploté. Yo no tuve Nintendo 64, así que no, si no me lo hubiera pillado probablemente. Y básicamente para los controles era ratón y teclado para PC y Mac y un Gamepad que salió específico para este juego Nintendo 64. No, el Gamepad, me refiero que se podía jugarse con el ratón también... De 64. Me quiere sonar que sí, el Gamepad, bueno. No sé. Luego con el Gamepad se controlaba bastante bien, según dicen. ¿Mm? O sea, que era que se llevaba muy, muy bien el control del Gamepad en el StarCraft en la N64. Eso es básico, porque jugar un juego de estrategia de este tipo, yo lo sé porque intenta jugar después alguna versión de Civilization en consola, no me acuerdo en qué era, creo que el Super puede ser. En PlayStation salió seguro. Y se jugaba muy mal, La falta de ratón es lo que lo liquida, por muy bueno o malo que sea el juego. El cuadradito seleccionando las unidades. Sí. Muy mal. Bueno, pues una vez contando datos de producción, a la vez te contando más cositas de StarCraft. Vale, hemos dicho que... ¿Estaca del espacio? Sí. Vale. Hemos dicho que había tres razas, ¿no? Sí. A ver, hemos presentado unos Talterran, unos Zerg y unos Protoss. Esto para la gente que no sepa lo que es, que va a saber en qué mundo ha vivido, para no saber lo que es esto. Pero, pues... ¿qué son? Parecen Pokémon. No, esos son otra cosa. Vale. Pues los Terran son los humanos, los típicos humanitos que casi siempre aparecen en todos los juegos, que les... Digamos que les mandan de la Tierra a, digamos, como el exilio. Son como los primeros colonizadores, son rollo delincuentes. No, que son ingleses. Más rollo lo de Australia y eso que mandaron toda la escoria, pues eso, son ingleses. Pues una cosa así. Entonces, pues bueno, los humanos llegan a esta zona, que si no recuerdo mal creo que se llamaba Sector Coprulu o similar, y van estableciéndose en los planetas de la zona. Uh-huh. Esa es quizá la presentación como tal del juego, que es los humanos llegan, tienen ya sus planetas conquistados, tienen su sistema de gobierno, que bueno, es una especie de como de consorcio o de grupo dominante. Uh-huh. No hay ni democracias ni similares. Y en el juego, básicamente, empieza formando parte de esa confederación. La confederación Terra, ¿no? Eso es. Vale. Y empiezan a darse una serie de extraños ataques a planetas y sectores de donde estás. Y tú, como una especie como de marshal, de sheriff, de vigilante, policía, lo que sea, pues tienes que empezar a ver qué es lo que está pasando. Uh-huh. A partir de ahí se va desarrollando la historia, vas conociendo a personajes muy, muy, muy principales de todo el argumento, como a James Raynor, que es otro marshal, a un líder que se levanta contra la Confederación, que es Arturus Menz, uh-huh. y a Sarah Kerrigan, que uh-huh. es quizá el personaje junto con Raynor más relevante de toda la historia del StarCraft. Entonces, con estos tres personajes en la campaña Terran, vas desarrollando toda la historia. Uh-huh. Digamos que empieza con el ataque de una de las otras dos razas, y a partir de ahí se descubre la existencia de, pues, de esas otras dos razas extraterrestres, y tú vas desarrollando el argumento que Blizzard estableció para la campaña Terran, y la vas jugando hasta que terminas esa campaña con un fin parcial de la historia, ¿no? De la historia. Con los Zerg, pues poco más menos de lo mismo. Sigues una línea argumental, te van presentando personajes dentro de la historia, uh-huh. y tú tienes que ir cumpliendo las misiones para poder avanzar en el desarrollo. La última termina con la de los protos, que es la tercera raza en Discordia. Vale, pero antes de que entres con los protos, ¿estos Zerg qué son? Porque has dicho ta, pero ¿qué son? O sea, los Terran sí son humanitos, pero los Zerg... Son, a ver, como lo digo, tú imagínate que una cucaracha le empiezas son a dar... los bichos de la peli esta de... De Starship Troopers. Starship Troopers, básicamente es eso. Pues sí. No, en realidad no. Que sí, hombre. Que no. Un bichaco. Que no. Se aproximan... Es como si coges una cucaracha, le empiezas a dar vitaminas de estas, de los músculos de estos de los gimnasios, y a tomar por saco, y te sale de ahí todo lo que quieres. Sí, pero realmente hay ciertas unidades que a ver, sí pueden parecer. Los Zerg, el origen de los Zerg son larvas. Son larvas, son gusanitos, que a través de un ser que se llama la supermente, les... Que también está en Starship Troopers. Calla, qué casualidad, ahora cuento una cosa sobre las razas. Les van provocando modificaciones a través de endorfinas, bueno, todo tema genético, y lo que van haciendo es que en cada planeta que llegan cogen a los animales más fuertes, se meten como huéspedes, tipo simbionte, parásito, y lo que hacen es que modifican al huésped hasta que se convierte en un Zerg puro dentro de la colmena. Eso es. Porque a los Zerg se les da la colmena, ¿no? Las expansiones de la supermente son los cerebrados, y cada cerebrado domina una colmena. Uh-huh. Yo una cosa voy a decir. Los Terran básicamente son marines del espacio de Warhammer 40.000. ¿Interrogación? En teoría, sí. Están bastante basados, ¿no? ¿Qué fue bastante antes? ¿El huevo o la gallina? Eso es una cosa que yo siempre me he preguntado. Fue antes igual. Pero, el 40K. Mucho anterior, sí. Pero la armadura, pues, poco sí, más o menos. Bastante, bastante inspirada. ¿Los protos son la única que será así un poco original? Ahí no, te voy a decir una cosa. Pregunto, ¿no? Los señores de Starship Troopers, si te lees el libro, no la peli, uh-huh. aparte de los bichos, uh-huh. había otro que le llamaban los patas largas o sí. similar o algo así. Sí, sí. Y sí que es muy probable que sí que estén inspirados en ese... Al final estos de StarCraft han cogido de aquí y de allí y... Ya, a ver... Warcraft del espacio. ¿Para qué vas a inventar algo si ya está inventado? Sí, sí, sí. Y los Zerg básicamente son muy parecidos a estos bichos de los bichos, lo que se iba a contar curiosamente es que estaba leyendo un poco sobre de dónde vienen los nombres, y los de Terran, evidentemente vienen del nombre de Tierra, de Terráneo, sí. Pero viene del latín Terra, que es Tierra. Los protos venían de... ¿Del vino? No, del... fuera, te quedas excluido. Los protos, el nombre venía del griego proto, que significa primero, y los el más reciente encuentro es el de los Zerg, que resulta que al principio se iban a llamar los Zurg, pero el nombre presenta problemas legales porque, por ejemplo, se llamaba Zurg el emperador de Toy Story. Sí. Y no se lo podían poner. Así que al final dijeron, pues Zurg no se puede, pues Zerg, a tomar por el culo, que es prácticamente la misma mierda y seguro que no tiene problemas legales. Lo de los protos tiene su explicación porque, al hablar de la historia y tal, ¡spoiler! ¡Spoiler! Son la primera raza que crean los super señores, el Naga, que son los que, por los causantes de que haya StarCraft 1, expansión, StarCraft 2, expansión y la que está por venir. Vale. Bueno, entonces decimos que nos quedan los protos, después de este pequeño desvarío e incursión, pero bien. Vale. Los protos que, vale, que dicen que fue creado por los Naga y que son así con patas largas, ¿no? Los protos son, a ver, es, no sé cómo explicarlo. Tienen, parecen piedras, porque la piel es así como trocitos de piedra puestos encima de algo. Escamados. Escamados, pero sin no parecen ni en ningún momento reptiles ni nada por el estilo. Y tienen lo de lo que llaman las rodillas estas como invertidas, o sea... caballos. Como cabras. Sí. Caballos, sí. Caballos, pezuñas, esas cosas. Lo que pasa es que son como... A ver cómo lo explico yo esto sin que quede... Son como ninjas del espacio. Vale. Son los buenos, los honorables, los que quieren salvar a todo el universo de la destrucción. Vamos, que son unos mindundis. Para que te hagas una idea, de lo más parecido podría ser los Stark en Juego de Tronos. Unos mindundis. Entonces, pues eso, la tercera raza en cuestión, pues vuelve a hacer lo mismo, te va presentando personajes y ya te va cerrando esa historia general que te van presentando en todo el juego. Y la gracia es que en la última de las fases en la que tienes que eliminar a la supermente, no manejas una raza, tienes que manejar dos. Manejas Terran y Protoss a la vez contra los Zerg. Que además es gracioso, porque si ves el mapa, básicamente son dos esquinitas con tus pequeñas unidades y el resto, todo plagado de biomateria cero. Sí, con lo cual era una de las fases más difíciles, porque te ponían el plan de decir, bueno, una, manqué mal, pero dos, esto solo lo hacen los coreanos y porque son muy frikis. Así sí, que... muy rápido. Sí. Así que al final pues cada uno se las apañaba como buenamente podía para manejar las dos razas y liquidar al bicho. Y ahí el primer final de eso. Y luego vendría la expansión. Pero luego vendría la expansión, el Brood War. Vale. A ver, un poco cada raza imagino que tendrá un estilo de juego bastante diferente. Siguieron la mecánica del Warcraft 2. Yo estuve leyendo que cuando empezaron a hacer y presentaron la primera versión de esto a la gente, se quejaron un huevo porque al final era literalmente un Warcraft del espacio. Habían dicho, bueno, tú pintas esto por aquí encima unos cuernos y unos tentáculos y ya. Y que luego tuvieron que hacer, esto hablo del año 96, luego tuvieron que hacer una buena revisión para que la gente dijera, bueno, es una cosa diferente y un poco más currada porque si no, o sea, para esto seguimos matando dragones y orcos, que es la misma mierda. Sí, y más divertido. Sí, mola más. Bueno, también los dos. Bueno, pues eso, sigue el esquema básico del Warcraft 2 y lo que hacen es, o sea, tú empiezas con un centro de mando o una colmena o un nexo proto, si no recuerdo mal, y unos obreros. Entonces, la cuestión es que tú tienes dos tipos de recursos, el gas y los minerales, tienes que empezar a recolectar y con esos empezar a hacer los edificios, las estructuras para desarrollar tu ejército. La parte de construcción de las cosas es literalmente calcada de la parte del Warcraft. Así que sí, que sí, bueno, como todos los juegos de estrategia. Aparte, o sea, tampoco le dieron mucha profundidad, pues son dos recursos y ya está. Sí, sí. Y se acabó. Y tanto tienes, lo que quieres hacer cuesta tanto y lo tienes que andar minando con minadores y se acabó. O sea, esta parte Luego sí que le dieron un poco más de importancia a la parte militar. Los tipos de unidades sí que son diferentes y cada uno tiene sus cosas, pero lo que es la parte de recursos era como, mira... Sí, sí, ahí es donde quiero llegar. O sea, ¿qué diferencias de estrategias podías llegar a tener con una raza y con otra? La historia es que el StarCraft nunca fue un juego de estrategia de estos rollo económicos que había también en su momento, sí, como podía ser un Age of Empires. Pero, por ejemplo, hasta el Warcraft 2 tenía por lo menos otro recurso más. Al final tenía el oil, el petróleo. Madera, aceite y oro. O sea, que aquí incluso lo simplificaron más. Lo redujeron, Porque le dieron más importancia al tema de generar cuanto antes el ejército y básicamente lo hicieron militar puro y duro. Uh-huh. Quitaron todo el tema, o sea, los recursos. Tú tienes que saber qué unidades tienes que poner a recolección, más bien un número. Uh-huh. Y a partir de ahí, ir desarrollando conforme a tus recursos una estrategia para que a lo mejor a los 8 minutos de juego ya puedas empezar un ataque. Uh-huh. Había gente que era auténtica experta en eso. Sí, yo estuve leyendo, además al principio, la recolección de los recursos es automática. Tú una vez que pones a los obreros a trabajar, ellos van metiendo, van sí, a poner van, el material. Van y vienen, van y vienen. O sea, sí, no que, tienes que estar pendiente claro, de ellos diciendo, pues estuve leyendo que los profesionales chungos de esto mandaban unidad por unidad, o sea, lo mostraban todos a la vez para que fuera más eficiente. Era rollo, tú vete a por este tal, tú, o sea, crees que... Sí. O sea, para que no se solaparan en eso y no perdieran ni un milisegundo. Tampoco es era no tan... Muy, no o sea, eficiente. Los campos de minerales estaban divididos como en... En luna. En trocitos, ¿vale? Uh-huh. O sea, era así, como dice Irra, era una especie de luna, pero cada luna estaba fragmentada en tal. Sí, o sea, de a lo mejor una media luna, bueno, es un cuarto de luna lo que sería, la imagen de un cuarto de luna, y a lo mejor ahí tenías 9 bloques. Uh-huh. Entonces... Puedes poner a 9 obreros sin que se peguen. Y luego, para coordinar bien, puedes tener hasta 18, que es uno yendo y el otro está volviendo de recoger. O sea, para... Eso es, o sea, claro, tienes que coordinarlo. Pero eso era en su día, en su momento tú lo que hacías era se iba sacando y, por ejemplo, ponías 3 en cada trocito, para que nunca hubiera más de 3 en cada esto y no hubiera problemas de colar de... Pero eso lo quitaron ya. Ahora tú directamente coges todos los obreros, los mandas a Cholón. Uh-huh. A los minerales y ellos se reparten. Uh-huh. Ellos se reparten para que no haya esos problemas, porque al principio efectivamente tú tenías que andar uno por uno a todos los obreros para que fuera más eficiente, pero claro, eso ya era a niveles casi de competición. O sea, tú si lo hacías a un modo normal jugando una campaña tampoco te ralentizaba tanto. Lo de la competición ya entraremos más adelante en ello, eso puede dar. Entonces, así, bueno, ¿qué potencias tenían, por ejemplo, los protos en cuanto a unidades? Vamos a ver, el esquema básico de todas las razas era primero unas unidades muy básicas de tierra. Uh-huh. Y a partir de ahí cada uno iba desarrollando su potencial. Los Zer son tremendamente rápidos. Los Zer son los que enseguida son capaces de hacerte un mini ejército y ir corriendo a destrozar casi cualquier unidad. Los Zer se basan en la cantidad del ejército. Sí. Son muchos y rápidos. Uh-huh. Los protos, lo que son es tremendamente poderosos, tremendamente fuertes, cuentan con, o sea, ellos de la vida en suya es quizá la más pequeña de todas las razas. Pero a cambio tienen un escudo que hay que eliminarlo primero antes de poder pegarle a cada unidad, lo cual les hace en defensa bastante buenos y cuentan sobre todo con una potencia de, o sea, el tema de la mecánica o el desarrollo de las unidades tecnológicas de los protos es el más avanzado. Uh-huh. Entonces cuentan con una potencia de fuego muy muy fuerte. Los Terran, no, que los protos es calidad de ejército. Y los Terran, pues ni por, chicha ni limona. Pues 50-50, es la equilibrada de juego. Sí, eso al final juego. Parece que era así muy complejo, pero al final han hecho unos rápidos, unos fuertes y un intermedio y listo. La historia es que luego, claro, una vez conseguías pillar la idea básica, que es lo que acabamos de decir, cada raza tenía sus estrategias. Los Terran eran, si lo hacías bien, quizá eran la raza con mejor defensa de todas. Uh-huh. Sí, con los tanques y tanques, tanque búnker y ahí, a ver... Y ahí no había, ya podías mandar 50.000 Zer, que si lo tenías bien apañado era difícil. Aún así, los Zer con tanto número podían llegar a entrar. Sí. Pero bueno, es como todo, al final tú lo que hacías era, o sea, conforme era, a... Los Zer es que era número y barato. Sí, o sea, sí. Porque eran unidades muy baratas. De hecho, a esta característica de los Zerg, que es lo que luego se empezó a llamar el Zerg Rush este, que se hizo tan famoso que hay un huevo de Pascua en Google. Que tú pones Zerg Rush, no sé si seguirá funcionando, pones Zerg Rush en Google y sale un minijuego en el que lo que hubiera escrito en la pantalla se convertía en una especie de bichos y tenías que atacarlos tú a golpe de ratón. Úsala, lo vi en su tiempo, no sé si seguirá funcionando. Sí, efectivamente el Rush se hizo muy famoso porque incluso se llegó a prohibir. Antes de empezar una partida se decía, se especificaba si se admitía o no se admitía el Rush por el tema de la dificultad de hacer una defensa a un Rush bien hecho. Yo tuve que sufrirlo en mis carnes y lo hice y era. Pero básicamente era esto para los legos es que esta gente gasta 4 chavos en hacer un mini ejército y te lo manda rápido, ¿no? Sí, sí. Es empezar. Según estás cogiendo mineral, empezar a sacar bichos y empezar a mandárselos. O sea, cortar la línea de suministro del enemigo y masacrarlos. Concretamente, con 2 Zealots, que es la unidad básica de infantería de los protos, podías hacer un. Un Rush también. Un Rush. Llegabas, lo mandabas a la base del contrario y el truco, entre comillas truco, era ir a por sus obreros. En el momento en el que dejase de tener pasta, se acabó la... Claro, o sea, es eso. O sea, cortarle... Lo base en esto es cortar la línea de suministros. O ralentizársela lo más posible. Mientras tú no estés sufriendo ese mismo ataque, tú sigues consiguiendo... Recursos a tu ritmo normal y el otro le está ralentizando muchísimo. Entonces, cuando tú ya tienes un ejército medianamente preparado, el otro está empezando a sí, una a cosa prepararse. Una cosa que me pareció súper curiosa cuando hemos visto por ahí alguna partida, era ya de StarCraft, pero bueno, supongo que al final será lo mismo. El momento en el que la gente que juega esto sabe que ya ha perdido, pero además era por cuestión de recursos, ni siquiera era por unidades. Por unidades, ¿no? Era el tío que sabía que en cuanto le había perdido un centro de recursos, un DAL, ya se, y daba la partida por perdida. Era rollo como en el ajedrez cuando queda media partida y dice el tío, ya he perdido, me rindo porque sé que no puedo ganar de ninguna manera. Tal igual, es súper curioso. Al igual que en el ajedrez está lo de que le ha ahogado el movimiento de... Pues esto pasa lo mismo, una vez estás ahogado con tema de recursos, sí, pero, no tienes más. Pero era mucho antes de que tú vieras que la partida estaba. O sea, hay un momento que tú dices, voy a poner más seguro, pero es que había, la gente que vimos nosotros sabía que iba a perder a los 10 minutos de estar jugando. Sin recursos no hay unidades, sin unidades no hay partida. También hay que tener en cuenta que esta gente ya estamos hablando a nivel de competición, que ya estaban en 10 minutos estaban haciendo la tercera expansión. O sea, la expansión es ir haciendo otro núcleo de producción. O sea, cada base. Cada centro de control sería, por decirlo así, una expansión. Entonces, a partir del primero, son expansiones. Pero eso ya es tema competición. Eso ya es otro tema. Que como bien has anunciado, vendrá más... Que eso luego, ya estamos metiendo demasiado, así que... Nah. Cosas novedosas que metieron tanto para hacer Protoss y Terran, que fue algo distinto al Warcraft 2, que se agradeció bastante... Y es que podías hacer 5 unidades en cada... Sí, las colas de producción. Eso sí fue un avance en este tipo de juegos. Porque fue el primero que lo... Fue algo que te maravillaba porque en lugar de tener que hacer 5 edificios del mismo tipo para sacar 5 unidades, podías sacar 5 bichos del mismo edificio, lo cual era bastante más agradecido que gastar recursos en todo lo demás. Lo cual te permitía además a la vez hacer ejércitos más grandes. La verdad es que esta gente de Blizzard poco a poco han ido perdiendo un montonazo, ¿eh? Porque si ves desde el principio, por ejemplo, el primer Warcraft que hubo, eso era, ahora lo juegas y es un dolor, porque acuérdate que no podías construir si no tenías carreteras, tenías que dibujando tú tu propia carretera. Sí, era... Y eso mejoró con respecto luego al Warcraft 2, y esto luego ya mejora con respecto al StarCraft, y son, bueno, por lo menos van viendo y van marcando un poco por dónde va el... O sea, poco a poco han ido haciendo innovaciones que, al final, ellos copian muy bien, pero a ellos les han copiado mucho. La verdad es que se nota, tú, joder, yo desde que juego al Warcraft 1, ahora juegas al StarCraft 2 o 3, bueno, es que las expansiones del 2. No me acordaba de las carreteras que dices, pero vamos, me lo pasaba pipa con el obrerito ahí haciendo clic, clic, clic, clic, clic, clic. Pero lo piensas, ahora es un dolor. Sí, es un dolor, pero que... Y ahora ya ha llegado un punto en el que se juega muy, es muy agradecido de jugar, que enseguida, yo por ejemplo que no he jugado mucho, en cuanto te pones y has jugado un poco al Warcraft, enseguida puedes... Sí, es muy, muy user friendly. Sí, es muy difícil llegar a ser muy bueno, pero enseguida puedes jugar suficientemente para que sea divertido. Sí. No tienes que hacer tareas repetitivas, ni sea un rollo. Ese es el... Y se agradece enormemente que las batallas épicas no sean entre un soldado y una catapulta. como he llegado yo a ver. O sea, que por lo menos se peguen en 20 y 20, que en su momento es que era demencial las pocas tropas que podía... Sí, aquí el límite de producción, máximo eran 200 unidades. Uh-huh. El tope eran, pero no como unidades como tal. Cada unidad te exige un tercer recurso, quizá, que es la población. Uh-huh. O sea, un marine... del espacio. Te cuesta uno. Te cuesta dos, si no recuerdo mal. ¿El marine es dos? El obrero uno, el marine dos. Tiene que comer, al final es comida de los marines. Sí, pero yo creo que el marine era uno. No sé. La unidad básica. Ahora la que unidad dice, básica puede, suele, pero suele me, ser sonaba, uno. Me sonaba que el marine lo pusieron a dos. El obrero pero, a uno pero, y el marine dos. Pero puede no, estar... Sí. Independientemente, que cada unidad tenía un coste de población. Eso es. A más poder tuviera la unidad, más coste de población tenía. Por poner un ejemplo, el crucero... de los humanos, que es la unidad más bestia, uh-huh. te cuesta 6. Por eso. O sea, a mayor poder, mayor recurso de población o mayor... Más bichitos tienes que darle de comer, como eso, dice... Eso es. Entonces, pues eso, siempre tenías que gestionar. ¿Qué preferías? ¿Un montón de unidades de bajo coste y características más sencillas? ¿O por el contrario, un montón de unidades más poderosas pero menos y con más coste? Al final la gracia consistía en establecer cada uno su ejército compensado conforme al ataque que quisiera hacer. Había fases que eran más de aire, otras más de tierra, otras que tenías que incluso hacer desembarcos, porque metieron también el tema del transporte de tropas a nivel estratégico. O sea, no solamente era para llevarlas de un sitio a otro, sino que además, encima, si cogías el transporte en cuestión y lo plantabas en la zona de obreros del enemigo, le hacías trizas. Claro. Encima, luego recogías a tus unidades y te ibas. Y todavía le saludabas por la ventanita, así, en plan de, hasta luego. Más cosas. Para el tema del mapeado, era también muy, es muy importante la zona donde colocas tus edificios. Uh-huh. Antes, si no recuerdo mal, en el Warcraft 2 tú tenías una extensión de terreno. Y ahí ponías estos. Tampoco tenías unas entradas tan definidas como... Sí, había entradas definidas. Y no, pero aquí es verdad que se ve mucho más. Sí, sí, aquí sí, empezaron a jugar con la elevación del terreno. Uh-huh. A eso voy. O sea, metieron otras cosas para jugar con los edificios. Uh-huh. O sea, si tú taponas tu entrada con por ejemplo una barricada y un búnker, no permites que las unidades entren y ahí puedes hacer una defensa mejor. Pues fue otra de las cosas que yo recuerdo como más innovadora, el tema de jugar también con el terreno, que es lo que dices uh-huh. tú. Luego metieron el generador de mapas para que la gente pudiera hacer también sus ideas de cómo tenía que ser un mapa, cómo le gustaría que fuera, y además encima le metieron la opción del tipo de juego. Uh-huh. No tenía por qué ser una estrategia de uno contra otro puro y duro, sino que metieron temas arcades, por ejemplo, defensa de una zona, uh-huh. Aguantar oleadas de enemigos, que es una de las opciones que todavía hoy por hoy sigue habilitada para que cualquiera sí. pueda jugar otro tipo de juego con el mismo motor gráfico del uh-huh. del StarCraft. La música acompañaba en todos los capítulos. Eso fue una de las cosas que también se agradeció un montón. Sí, que las músicas también Blizzard suele hacerlas bastante. A esta le dio por curiosas. Meter una especie de cowboys del espacio. Uh-huh. Tiene un sonido así country espacial. Y la verdad que ha gustado mucho. Yo estuve leyendo que estaba un poco basado en las pelis de Ali, del octavo pasajero, de Jerry Goldsmith. Estuve leyendo la documentación. Uh-huh. Ahí lo dejo. Hombre, los CER no dejan de ser el esquema básico del alien de toda la vida. Una madre de la prole que genera huevos a tutiplén, de los huevos salen bichitos y los bichitos quieren comer. Bueno, y un poco para la gente que haya estado viviendo debajo de una piedra estos años, ¿cómo se juega una partida normal? O sea, tú ¿cómo se juega? Pones C de StarCraft, porque esto funcionaba sí, sobre MS2, ¿no? StarCraft.exe, sí. StarCraft.exe, ¿y qué pasa? Tú pones ahí tu partida monojugada, porque en el año 98 sí. Internet no había, no existía. Yo metí el CD y ya está. Bueno. Pero bueno, yo no recuerdo, en 98 ya sí tenía un internet. Sí, esto era en España el boom de los ciber. Que es lo que hablaremos más adelante con el tema Battle.net. Pero bueno, tú entrabas ahí, te ponías tu estaca para jugar tú solo, uh-huh. y al principio, bueno, empezabas a jugar tu partidica ahí, tu misión electoral, algo se llama tu campaña, ¿campaña? ¿Y qué hacías? Tú básicamente salías ahí, cerrar la web. Cada misión tenía un objetivo. Claro. Sí, bueno, pero habitualmente la mayoría era destruir al enemigo. No, bueno, había algunos que eran, tienes que aguantar 30 minutos defendiendo una zona y esperarla que se evacúe a todos los civiles. Uh-huh. Tienes que llevar este objeto a esta zona, y para llegar a esa zona a lo mejor tenías entre medias 200.000 bichos esperándote con las manos abiertas para que no lo llevasen. Bueno, yo me refería a una partida estándar de destruye todo. Partida estándar. Tú sales, empiezas, tienes tus obreros, empiezas a que los mandas a los obreros. Primero tienes un centro de mando. Centro de mando, y te dan, y tienes un conjunto de recursos cinco muy obreros. Limitados y unos obreros para ir haciendo cosas. Uh-huh. Entonces, lo primero que haces es empezar más obreros. Empezar a recolectar recursos para hacer más obreros, para poder empezar a construir edificios. Y digamos ahí se tarda un buen rato hasta que empiezas a atacar. Salvo que intentes hacer un radar de esos, que es claro, lo normal. Sí, el jugador medio. Sí, el jugador normal, o sea, que va a divertirse, no a ganar ahí en 3 minutos. O sea, pues. Ese es el. No, sí. ¿Seguro? Sí. Pensaba que el normal era el que. ¿Seguro? Vale, bueno, que te lías ahí a coger recursos hasta que ya te puedes hacer. Pues te pones a hacer casitas primero para poder aumentar la población. O la de comer. Después te haces unas barracas. Lo que son las granjas. Sí. Después te haces unas barracas, que son como las barracas, o sea, para empezar a sacar unidades. Ya veo, un juego original. Sí. Luego también, pues, si vas a hacer unidades aéreas, tenías el aeropuerto. Esto hablamos de los Terran, que es el primero. Sí. ¿Qué más tenías? La fábrica. La fábrica para tanques, motos y demás. Y luego desarrollabas el tema nuclear. Empezabas a hacer con historias, temas nucleares y temas psíquicos. Uh-huh. Y empezabas a desarrollar otras unidades más avanzadas del estilo, como hemos dicho, los cruceros. Y la unidad estrella del juego, por decirlo de alguna manera, que es el fantasma. Que son humanos con poderes psíquicos. Aquí lo que se mantuvo también fue el rollo de las mejoras que había en la parte de Warcraft, que aumentabas el ataque y la defensa. Eso se usaba mucho realmente, porque yo era lo típico, decía, hago otros dos bichos y ya entre ellos ya se apañan y ya. No, si la máquina o el oponente te evolucionaba, tú estabas obligado a hacerlo si no estabas en clara desventaja. Yo las partidas que recuerdo haber jugado, básicamente lo que hacía al final era conseguir superioridad brutal a base de ejército, pero tampoco me dedicaba mucho a las mejoras. Así no ganaban cada vez que jugábamos el StarCraft 2 con este. No hacía ninguna mejora y no daban por saco. Okay. La piedra todo lo puede. Sí. O sea, y haces muchos bichos y los lanzas ahí contra el enemigo. Ya, pero si tú tienes el nivel de ataque estándar y el otro tiene un más 2. Claro, o sea, lo que voy, que era importante. Y sigue siendo importante. Sí, importante. Lo que pasa es que, digamos que hay tres niveles de mejoras. Cada mejora, tiene tres niveles. Lo normal en una partida de ordenador contra la consola y tal, y que la hagas larga, es que hagas esas tres mejoras. Sí, es larga, sí, pero me refiero si... En circunstancias normales, y si quieres hacerlo rápido, con que le metas a la primera... Con el más uno normal y en circunstancias el más dos. Uh-huh. Si te sobra, si ves que vas bien y tal, el más dos. Pero no. Con la primera mejora va hecho. La primera mejora sí es importante hacerla cuanto antes, si quieres atacar rápido. Uh-huh. Si quieres hacer un ejército poderoso, pues haces primero el ejército y luego le metes la mejora. Ahí ya es tu estilo de juego, es combinar el estilo de juego. Había otro tipo de mejoras que, en lugar de darte beneficios de armadura, ataque o similares, lo que te hacían que tu unidad pudiera hacer cosas distintas. Por ejemplo, los tanques de asedio, tú sacabas un tanque y el tanque se movía y pegaba cañonazos, básicamente. Uh-huh. Pero si investigabas la mejora del asedio como tal, al tanque le salían unas bonitas patas, se quedaba como fijo, o sea, en posición de torreta. Uh-huh. O sea, y metía unos pepinazos. Tenías una torreta de asedio, o sea, y esa era una de las estrategias base de los Terran. Uh-huh. O sea, poner un par de tanques o tres en modo asedio en tu entrada. Para defender. Tenías los búnkeres, que ahí podías meter unidades. Eso sí que fue una mejora, porque por ejemplo en la parte de Warcraft sí que me acuerdo que había una especie de torretas que también defendían tu... Sí, las torretas como tal también siguen existiendo. Sí. O sea, de hecho ahora las torretas tienen un... Lanzamisiles y otra opción, no sé si en el 1 o en el 2 seguro, pero de detectar unidades invisibles. Uh-huh. Eso es del 2. En el 1 no, en el 1 la única opción que tenías para detectar unidades invisibles era sacar una unidad detectora de unidades invisibles. Si no, no... Marca Acme, además. Sí, seguro. Por ejemplo, las motos, una de las mejoras que tenían eran las minas. En unas minas que cogías se metían bajo tierra, se hacían invisibles. Entonces tú ahí vas ahí con tu ejército en plan de, lo vamos a liquidar, que somos más, tal. De repente te aparecían las minas del suelo, explotaban y te reventaban la mitad del ejército, o sea, era... como la vida misma. Bueno, entonces, como estábamos contando antes, tú llegabas ahí, estabas jugando tus cosillas, tenías tus primeras unidades, y aquí una cosa buena que tenías, que evidentemente no podías sacar las unidades más gordas al principio. No, tienes que ir haciendo una evolución en las construcciones. Es poco a poco, y claro, tardaba un tiempo. Las unidades avanzadas te pedían prerequisito de tener... Digamos que como jugador básico, que era lo que era yo, básicamente, tú lo que querías hacer era tener muchas unidades gordas para lanzar un ataque que fuera prácticamente muy complicado defender. Y entonces la diversión del juego realmente estaba no solamente en la última batalla, que era lo gordo que me embolaba, sino en el rato intermedio que estabas a medio construir todo y normalmente te empezaban a atacar. Entonces tenías que tener suficientes unidades para defenderte, pero aún no tenías todas las unidades gordas suficientes para atacar. Entonces estabas ahí el rato de ay, que no sé qué. Que aquí estaba el tema este, que más siempre te mandaban un bicho para mirarte. El famoso scout. Vamos a ver qué hace el tipo este, porque claro, el mapa estaba, tú solamente ves el mapa, no ves el mapa entero, sino ves el mapa que has descubierto. Sí. Entonces tienes que mandar ahí un señor a la muerte, básicamente, para que te fuera enseñando lo que hacía lo que estaba haciendo el otro, el malo. O sea, un pobre pringao que dice, acércate allí al fondo y dime qué ves. ¿Por qué yo? A ver, estudia. Aquí, en este juego, ¿era que siempre aparecían en posiciones contrarias? Por lo general, sí. Por lo menos en el original, sí. O sea, si tú salías en la esquina izquierda, va inferior... Lo lógico y normal en 99% de las ocasiones, el malo o el tío con el que te pegas está en la esquina superior derecha. Con lo cual, lo que dice, efectivamente, al que no ha estudiado le coge, le mandas a esa esquina, que diga hola, ¿qué tal? Ya si eso me voy. Sí. Y bueno, lo más normal era que te lo liquidaran, pero ya sabías dónde estaba. Bueno, entonces básicamente eso, tú una vez ibas haciendo el ejército gordo, ya llega un momento en el que lo normal es que tu ejército fuera superior al otro. Gordo no, fuertecito. Fuertecito, fuera superior al otro y se lo mandara si hubiera una super batalla final en la que te cargabas básicamente todo el poblado. Sí. O que pasara, que te mandara un ejército que no pudieras defender en algún momento y te liquidara a ti, porque además aquí, cuando te liquidaban el centro este de negocio que tenías ahí... Sí, el centro de mando una expansión. O tenías expansiones o tenías recursos para construir otro. Estabas condenado, más que nada, porque no podías seguir recolectando recursos. Y se acabó lo que te daba. Sí, sí. Así que esa es un poco una partida básica para gente como yo, que decía, yo voy a hacer aquí unos bicharracos y voy a taparlos ahí. Y bueno, y otra cosa que no hemos hablado mucho, ¿cómo se hacía el control de los ataques? Es decir, el control militar estaba bien trabajado. Lo que si bien es cierto es que tampoco da muchas oportunidades de hacer estrategias que sean complejas. Primero, coger muchos bichos. En el 1, sí. Mandabas a los bichos. Se podía hacer, pero claro, o sea, el jugador medio lo que hacía es seleccionar todo, mandarlos para allá. Aquí no ibas un bicho hecho, sino que hacías un grupo, sí, y los mandabas todos a atacar y tal. Entonces, ¿cuál era un poco la estrategia ahí? En este podías hacer grupos de distintas unidades, ¿no? Sí, vamos a ver. Eso fue una de las cosas que cambiaron respecto al esquema básico de juegos anteriores, que era básicamente le cojo 50, señalo en el centro de su base y miro cómo lo destrozan. Ahora en este juego lo más normal era que una vez... 200, los mando al centro de su base y mueren todos. Ah, vaya. Esa es una de las cosas que metieron, o que a mi entender fue una de las cosas que añadieron a los juegos de estrategia, y era que no podías hacerlo, por supuesto que sí que podías hacerlo en determinadas fases, pero en las complicadas lo más normal es que si mandaras un montón de unidades sin ton ni son, tu ejército cayera. Entonces la cosa consistía en ir avanzando poco a poco conforme a tuvieras por donde era más lógico hacer un ataque, robar bases al enemigo para tú tener más recursos, y de ahí de tal manera, y hacer lo que yo llamaba hacer el barrido de mapa. O sea, tú empezabas en una zona y lo que hacías era ibas limpiando todo el mapa hasta que en el otro no quedaba más remedio de la envolvente esa. Pero y en el momento del ataque tú al final tú podías ir seleccionando grupos, te podías incluso hacer grupos de decir, selecciónamelo los marines. Control 1. Sí. Control 1 hacías un grupo de y tú metías dentro de ese control 1 lo, o sea, que quisieras. Te metías 5 marines, 2 tanques y 3 motos. Y ese grupo iba junto. Con el control 2 tenías otro igual. No, entonces... sí, claro, ahí es lo que voy. Cuando tú mandas a un grupo a atacar, también tienes que controlar a qué atacan. Tienes defensa, dos opciones. La curación, porque por ejemplo en StarCraft 2 y la curación ya es automática. Pones ahí un bicho a que te cure y tal. Pero no recuerdo en el 1 cómo hacías tú. O sea, una vez que ya tienes seleccionado el grupo de ataque, ¿lo mandas a atacar a lo que sea o tienes que estar aprovechando un ojo ahí? Tú marcas un objetivo. Uh-huh. El primer objetivo sí lo van a le van a hacer focus. Uh-huh. Después ya, si le siguen atacando, es propia máquina la que va a asignar un objetivo. O sea, tienes dos vías. Una opción es lo que estaba explicando Irra, que es botón derecho, seleccionas objetivo, y el grupo que tienes seleccionado va a ir a saco, hasta por ese objetivo, hasta que lo liquide, y entonces ya se reparten a dos. Normalmente suele ser el objetivo más cercano que tienen. Y la otra opción era simplemente seleccionar terreno. O sea, tú cogías el grupo, le dabas a atacar, que era la A, en una zona, entonces el grupo se dirige ahí, y una vez llegaba a esa zona, se repartían ellos al objetivo más cercano solía ser. Sí, pero vamos, lo que se refiere a Java, creo que es de si tú quieres que cargarte primero la nave ultratocha, pues sí tienes que decirles primero la nave ultratocha. Eso es, y hay una estrategia para eso. Cuando termine, o sea, en vez de ir a por el tanque ese que tienes ahí a tu izquierda, que le vas a pegar sí o sí, vete al otro porque me interesa más. En ese caso, si tú quieres... Y me imagino además que cada tipo de unidad será mejor contra otro. Eso es lo que voy. Si tú vas a ver, juegas un poco de vez en cuando, yo mando ahí al final, porque prácticamente no mandas humanos ahí tristes, pero tienes unos bicharracos, bueno, los mandas ahí. La gente, los patanes del StarCraft. Entonces, Los guardas del espacio. Entonces, si no sabes, pues se mandaba así, al final te daba igual cómo atacaran porque sabías que ibas a ganar por superioridad. Me imagino que si hay gente que controla a qué recurso va cada bicho, me imagino que será muy importante a qué unidad ataca cada unidad. Y te imagina el detalle. Sí, eso sí. Pero si quieres hacerlo así, sí puedes hacerlo. Pero lo normal es eso. O sea, mandas el ataque en área que decía Carlos, o mandas a matar un edificio que sabes que está desprotegido, entre comillas, y después cuando lleguen a defenderlo, pues ya que se matar un edificio, a lo que hemos llegado. Destroza. Qué falta de humanidad y todo. Lo normal es el ataque con pota. O sea, tú metes en un grupo variadito de un poquito de todo. ¿Sabes? Sí, y, que se compensan sus debilidades. Claro, y sabes que no se lo va a cargar uno, se lo va a cargar otro. ¿Sabes? Los edificios es lo que tiene, son unos cabrones y te tiran piedras. Eso. De hecho, algunos edificios sí llegaban a defenderse. Sí. Tenían armamento y te contraatacaban. El mayor ejemplo, aunque es ahora del 2, los centros de mando, una de las mejoras es que le sale un cañón y cómo se hace que este pega un pepinazo. Eso está bien. Tiene los edificios que se han revelado. A mí me ha quedado claro. Bueno, y así un poco lo que aquí en el guión pone impacto cultural, que no sé de qué coño es impacto cultural, pero vamos. ¿Qué recepción y qué notas tuvo este juego? Se creen camisetas o algo, ¿no? Sí, se creen camisetas. Impacto cultural. Sí. Bailes, voces, disfraces. Competiciones mundiales, yo que sé, tú le veías a la gente y te clavaban el sonido de lo que te decían. Pero la verdad es que, como friki medio no especialmente interesado en el StarCraft, poco han, aparte de esto del Zerg-Ras, que es lo único que ha saltado un poco a la cultura popular, poco más impacto tiene. Te digo, no, la gente que no está especializada. ¿Y te sacan de eso? O sea, yo por ejemplo que eso que no juega mucho, no conozco prácticamente nada, hay mucho más conocido el Warcraft, aunque solo sea por el WoW, que ha pegado después más, o por las cartas. El Warcraft está súper reconocido por el Jupton. ¿No era por los anuncios de estos de los famosos? No. Con el que se llame A. Pero es lo que te quiero decir, que tampoco le han dado mucha... No, la verdad es que no. Es que no ha tenido necesidad. O sea, vamos a ver. Pero que es bastante más de nicho. Sí. Lo que me refería es que salió el juego. El juego tuvo unas ventas espectaculares. Y entonces, que es una parte de la que llevamos Barrio ya mucho rato mencionándose un poco por encima y tal, es que metieron un modo multijugador simplemente espectacular. Ese modo multijugador derivó en que se creara, o se utilizara la plataforma que Blizzard tenía, que era el Battle.net, para competiciones, primero, de niveles así quizá más pequeñitos, más de andar por casa, hasta que ha terminado derivando en competiciones mundiales. Que sí, es lo que digo con el impacto el cultural. BlizzCon, que eso ya hablaremos un poco más adelante de ello, o en otro programa, que es la hostia. Antes de pasarnos a la parte del Battle.net, que parece ser que la parte que es más divertida, y todos tenemos internet, pues yo no tenía, mi 386 no tenía internet. No, ni yo. No, el hombre, lo bueno de lo que te pasaba cuando tenías, cuando probabas por fin el modo multijugador, me voy a pegar con el vecino del quinto, era la cosa de que no te llamaran por teléfono. Porque si te llamaban por teléfono, adiós batalla. Los 90 fueron muy duros. Sí, el internet. Bueno, pero a lo que iba, expansiones y versiones que hemos querido decir. Sí, expansiones han salido, que no hemos contado. Expansiones, se ha nombrado antes. De Brood War. Eso es un poco lo que luego ha sido el estándar, que se ha seguido jugando, porque eso sí que tiene un poco más de. De nombre. Vamos a ver, el tema es que el guión argumental fue tan bueno que la historia ha continuado hasta hoy, que no he terminado todavía siquiera. Entonces, en la expansión lo que hicieron fue que, oye, qué bien, que hemos liquidado a la supermente, que los protos y los humanos, manque mal, nos llevamos de... Sí, llegan a un acuerdo de convivencia. No te mato, tú a mí tampoco. Y los Zerg con Kerrigan, que es una de las cosas de la historia, que es Kerrigan se queda transformada como la reina de espadas. Es medio humana, medio Zerg. La cogen los Zerg y se la quedan para ella. Y la violan. ¿Eh? No. Vale. Tú no has jugado al mismo Star Trek que yo. Entonces... El principio de la expansión es que están las cosas tranquilas. Pero ¿qué es lo que pasa? Llegan los de la Tierra, nosotros, llegaríamos nosotros y le diríamos, oye, que tenéis los planetas estos que me gustan, ¿eh? Que me los voy a quedar. Y los Terran dicen, pues va a ser que no. Va a ser que no. Y entonces empiezan a intentar conquistar los humanos, los terráqueos, empiezan a conquistar y a pegarse con los Terran. A partir de ahí resulta que los Zerg no estaban tan tranquilitos como parecían estar, sino que ahora la jefa es la reina de espadas e intenta ver como una especie de supermente 2. O sea, intentan una parte de los Zerg que vuelva a ver otra supermente controladora tal, que Regan no quiere. Y luego están los protos que básicamente quieren eliminar a la reina de espadas porque no les parece ni medio normal que después de todo lo que les ha costado el eliminar la amenaza de los Zerg venga ahora alguien que la haga todavía más peligrosa. Y el juego termina básicamente, los Zerg destrozan por completo a toda la expedición terrestre. Terrestre de la Tierra. Eso es, los protos se repliegan a su planetucho. No a su planetucho, su planetucho lo pierden, pero encuentran una raza perdida dentro de los propios protos, que son los templarios oscuros, y entonces se asientan en la zona de los templarios oscuros, y los Terran siguen dominados por el señor Arturus Mengs, que se ha convertido en un tirano déspota dictador de los chungos de estos emperador, de bigotito. Emperador. De estos de bigotito y mala leche. Y el señor Reynor, que se convierte en el prota ya indiscutible de la historia, dice, por tu culpa he perdido a la tía que me mola, por tu culpa estamos los Terran como estamos, por tu culpa los protos están como están. Entonces me voy a encender un puro y me piro por ahí al bar. Básicamente. Bueno, y aparte de esta que es la gorda, al parecer ha habido otras expansiones. Por ejemplo, la primera fue la de Insurrection. Empecé, ¿no? Voy a leer el documento entero y vamos comentando lo que sea. Poco antes del lanzamiento de StarCraft, Blizzard Entertainment desarrolló una campaña del juego demo shareware denominado Lumings, que este no tenía ni puta idea de que existía. Que consta de 3 misiones y un tutorial, y la campaña actúa como una precuela a los eventos del StarCraft que tendrá lugar en una colonia de la Confederación en el proceso en el cual fue invadido por los Zerg. Canela fina. Pero eso creo que al final lo metieron dentro de... que es lo de, probablemente sea a lo mejor lo de Marsara. Que es, sí, eso de lo hecho, meten, de hecho es eso. Pues eso lo meten al final en la campaña, en el primero, en el este. Hombre, sí, es el tutorial, por decirlo es así. Es como... Sí, miren aquí las 3, son Insurrection, Retribution y StarCraft Brood War. Vamos, ya te digo que como expansión como tal de esta, de te lo vendo, esto es la expansión y yo te la vendo, tú me das dinero y yo te doy la expansión, el Brood War. Vale. Y otra curiosa que he leído aquí, que esto sí que lo sabía, pero se me iba a olvidar contarlo si no lo llego a leer, es que antes de Insurrection, hubo un paquete de expansión no autorizado denominado Stellar Forces, que fue publicado por MicroStar, pero fue eliminado semanas más tarde cuando Blizzard ganó el juicio en su contra. Supongo que les pondrían allí una pistola en la cabeza y dirían, ¿qué? ¿Esto qué? ¿Esto es tuyo? ¿Esto es mío? Pues es mío, pues fuera de aquí. Así que, curioso. Y lo que hemos hablado un poco antes, la versión de Nintendo 64, que poco hemos contado, pero es gracioso. Que básicamente la sacaron en el año 2000, que se llama StarCraft 64 y fue lanzado para la Nintendo 64, co-desarrollado por Blizzard y Más Media. El juego ofreció todas las misiones, tanto de StarCraft y de la expansión Brood War, así como algunas misiones exclusivas, tales como dos diferentes tutoriales y una misión secreta nueva que se llama Resurrection 4, que se estableció poco después el retorno de, la conclusión de Brood War y sigue a Jim Raynor cuando se embarca en una misión para rescatar al personaje de Brood War, Alexei Stukov, un vicealmirante de la Tierra que había sido capturado por los Zerg. Las misiones de Brood War requieren el uso del espacio en pack para ejecutarse, que la Nintendo 64 no va para más, se debería ya poner ya en... Sí, en dame de, algo que en no puedo. Foforito, ya no. Una cosa curiosa es que incluye un modo cooperativo en batalla dividida que permite a dos jugadores controlar una fuerza en el juego o una partida aliada contra otros jugadores controlados por la computadora. Esto también requiere el espacio en pack. Esto del StarCraft 64 no fue tan popular como la versión para PC y carecía de las capacidades multijugador en línea. Básicamente por el Nintendo 64 no daba para más. Y básicamente el juego se había lanzado para el Nintendo 64 en su lugar, en vez de en PlayStation, que es lo que iban a hacer al principio, por tener mejores gráficas y un menor trabajo por ser menor, que tenía menos trabajo que hacer pasarlo a Nintendo 64 que hacerlo de PlayStation. Así que esas son las versiones así que hay. Y que curiosamente el control con el gamepad era bastante eso bueno. Como he dicho, yo he leído, yo la verdad es que solamente he visto algún vídeo, no lo vi nunca, pero parece que se contra. Siempre que he escuchado gente y he leído, sé que, bueno. Sí, se dejaba llevar. Se dejaba jugar, que yo creo que es lo mínimo que puedes pedirle a estas cosas. Y bueno, así que, ¿qué puntuación estuvo? Eso que gusta tan poco. ¿Qué puntuación mantuvo esto de Letar? Que básicamente le dieron bastante bien. Bueno, también depende, mira. Sí. En Game Rankings le dieron un 93% sobre 100 para PC y Mac. Curiosamente para Nintendo 64 solamente un 77, que bueno, la verdad es que no es mala nota, pero claro, comparado con lo otro, en Metacritic tuvo un 88 para PC y un 80 para Nintendo 64. Y las críticas básicamente un poco parecido, 4,5 sobre 5, 4,5 sobre 5 en GamePro y un 9,1 en GameSpot y un 9,1 en IGN, o sea que fue básicamente un poco cojonudo. Eso para las versiones de PC y en GameSpot un 8,4 para la de N64. También sacó bastantes premios, ¿eh? El mejor juego, dentro de los mejores juegos de todos los tiempos para GameSpot, juego del año en AIAS, que vete a saber qué coño es. Asociación Internacional de Cosas. Sí. Juego del año para la Computer Gaming World, que eso está bastante bien. Juego del año para el PC Power Play. Juego del año RTS para PC Gamer. Juego de estrategia del año para Games Domain. Y el 35 mejor juego de todos los tipos para Game Informer. Es más, todavía sigue siendo uno de los juegos mejor valorados como referencia en estrategia. Sí. Aunque ahora, bueno, le ha desbancado un poco el 2. Si no lo hace mal por el 2, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero el 2 ha sido ya el pepinazo. Es lo que todo friki llevaba esperando. Bueno, básicamente, aparte de esto, como recepción... hemos dicho que el juego fue lanzado el 31 de marzo del año 1988 y se convirtió... 98. ¿Eh? 98, has dicho 88. Bueno, pues igual... Le has puesto... Sí, porque yo no tenía 8 años. Bueno. Y se convirtió en el juego de PC más vendido de ese año, con la venta de más de 1,5 millones de copias en todo el mundo. En la década siguiente, StarCraft... vendió más de 9,5 millones de copias. Con 4,5 millones de ellos en Corea del Sur, donde ha sido un petardazo que te cagas. Y ha sido lo que... lo típico que luego, oh, pues es que en Corea tienen canales de la tele. Pues yo creo que seguramente sería por sí, este seguramente sería uno de los primeros juegos que competitivamente en Corea le dieron ahí a mansalva. Mira, desde el lanzamiento inicial de StarCraft, Blizzard Entertainment informó que su servicio en línea multijugador Battle.net creció un 800%. Es uno de los juegos en línea más popular de todo el mundo. En general, StarCraft fue recibido positivamente por los críticos y muchos críticos contemporáneos señalaron que mientras que el juego no se desvía significativamente de la situación actual, de la mayoría de los juegos de estrategia en tiempo real, era uno de los mejores que se han aplicado en esta fórmula. Aparte de que, como fue el pionero del uso de tres razas distintas, únicas y equilibradas, sobre dos lados iguales, fue elogiado por los críticos con GameSpot, que comentaron que esto ayudó al juego a evitar problemas que ha plagado a todos los demás juegos de género, que es un poco lo que hemos contado antes, que al final, si no, era lo mismo de siempre. Elogiaron también la fuerza de la historia que acompaña el juego, con algunos críticos que se impresionaron por lo bien que la historia se introduce en el juego. Y esto la verdad es que es cierto, es una cosa que llama mucho la atención, y luego lo han continuado muy bien, porque en el 2 llama muchísimo la atención. Y lo mejor de todo, que pagaba solamente el juego y lo demás era by the face. Uh-huh. No eso pagabas un duro para jugar online. Si no nada, sí, o sea, pues si lo hiciera Capcom, ibas a comprar cada Zerg individual. Un Zerg, sí. Un pavo, un Zerg, un euro. Joder. Todo el mundo jugaría Protoss. Ya ves. Y bueno, ¿qué más podemos contar? La verdad es que ha sido, por ejemplo, muy alabada la inteligencia artificial. Y que es curioso, lo hemos contado un poco, de la versión de la Nintendo 64, que aunque bueno, fue también recibida por los revisores y fue criticada por los gráficos pobres en comparación con la versión de PC. Sin embargo, los críticos hicieron elogios en los medios del juego y los más media por el uso de los controles efectivos sobre el gamepad y el mantenimiento de la alta calidad del audio. Eso es un poco lo que podemos contar. Así que contar alguna cosa del Battle.net, que es lo que mola. Sí, bueno, así un poco de juego online y competitivo, el Battle.net, ya que este es el primer programa de Blizzard, pues vamos a explicar un poco qué viene a ser esto de Battle.net. ¿Me toca a mí? Sí, te toca a ti, porque yo ya estoy cansado. Ah, bueno. Yo es que perdí hasta la clave, no sé ni dónde la tengo. Nada, pues Battle.net fue, para explicarlo de alguna manera que lo entienda hasta el más profano, imaginaros una mega convención, o sea, un edificio enorme y gigantesco, lo llenan todo de ordenadores y le dicen a la gente, os metéis aquí y jugáis. Pues el Battle.net fue la misma idea, pero cada uno desde su casa. Se creó como una especie de portal en común para todos aquellos jugadores de Blizzard. Uh-huh. Del StarCraft, que tuvieran copia original, incluso hasta no original, porque creo recordar que se llegaron a crear servidores piratas y demás. Con Warcraft 2 podías entrar en Battle.net teniendo una copia poco legítima. Digamos que al final lo que hicieron fue centralizar todos sus juegos online en esto. Sí, utilizando para esto, pero han visto que funciona muy bien. La verdad es que funciona muy bien. Sí. Hasta el punto de que hoy por hoy sigue operativo. Es prácticamente de hecho, ahora es obligatorio tener cuenta en Battle.net para jugar a alguno de los juegos. A cualquiera. De los nuevos, sí. Sí, vamos, de todo, sí. Toda la hornada de... Sí, a partir del StarCraft. A partir del StarCraft. Bueno, ¿y qué te permitía esto en StarCraft 1 darle ahí pues, a los colegas? Pues tú entrabas y podías, o sea, si tenías amigos, lo típico de fulanito, echamos una partida, quedabas con fulanito, entre los dos creabais una partida, que elegías un mapa que fuera de vuestro agrado, y te ponías a jugar con tu amiguito, cada uno desde el salón de Lucas. Una cosa que no recuerdo bien, StarCraft no tenía todavía posibilidad de hacer juego local, red local. Sí. Sí, todavía ya no tenía. Sí, porque era por aquel entonces cuando estaba muy de moda el tema de los famosos ciber. Sí, sí, yo por eso me acuerdo, pero no recordaba ya si StarCraft 1 tenía de los famosos ciber. Diablo 2 también lo tuvo. Y entonces pues eso, tú ibas a cualquier ciber y podías echar tu partida de StarCraft en local, sí. Y nada, entonces te permitía, digo, jugar con tus amiguitos de toda la vida. Y luego, que ahí es donde dieron con la gallina de los huevos de oro, es... resulta que mi nombre tiene al lado un huequecito vacío que hay 5 estrellas vacías. Pero resulta que cada vez que yo gano a alguien, se va rellenando ese huequecito. Entonces, empezaron a habilitar de manera muy fácil y muy sencilla el pegarte con cualquier persona de cualquier parte del mundo. O sea, ya en vez de jugar con la gente que conocía, empezar a jugar con desconocidos. Sí, con desconocidos. Y eso... Hacer matching internacional. Y eso empezó a derivar en que tú variabas tu rango. Y conforme a tu rango, te iban buscando oponentes con De esos rangos. Con el mismo nivel. Un sistema de liga. ¿Y qué tal funcionaba esto? ¿Tenía lag y tal o no? ¿Se podía jugar? Pues como todo, al principio, los primeros meses, por decirlo de alguna manera, o días, no sé exactamente, porque yo de primeras, hasta que empecé con Battle.net, tardé un poco más, pues supongo que tendría sus pequeños parones. Pero desde luego que yo cuando empecé a jugar, en ningún momento se me quedaban paradas las unidades, dependiendo, claro, lógicamente, de tu conexión y de tu equipo. Ah, sí, eso voy, que añadir 28 tampoco es que esto fuera jauja, así que... Ya. O sea, tampoco, si tú tenías, tampoco pedía mucho. Si no tenías una conexión muy buena, tampoco te tenían muy Hombre, este es un juego que tampoco penaliza mucho. No es, por ejemplo, como jugar un juego de pelea, un Street Fighter que deja ahí mínimo lag, te jode pavino. Esto podía, entonces tú igual no llegabas a verlo, aunque por debajo hubiera imagínate que había medio segundo de lag, da igual. Mientras el juego no se ralentizara. Sí. Entonces, bueno, eso es una cosa que te vendría muy bien, sobre todo en estos momentos. Sí, si no es acumulativo ese medio segundo de lag, no lo notas. El único problema que tenía Y por el que se le exigía una tarjeta gráfica más en condiciones, era el tema de que, bueno, tarjeta gráfica y otras cosas, es que a mayor cantidad de unidades, más te pedía. Uh-huh. Lógicamente, si tú te creas lo que hablábamos del tope de 200 y tu oponente se crea el tope de 200, cuando te vayas a pegar, va a ser eso, pues eso, como... Sí, una feria de lucecitas, sí, y colores, no, que... Claro, como si de repente se pusiera alguien en la plaza mayor y dijera que regala lo que sea. Sí, no, es que además con las especificaciones que hemos visto que pedías, que era poquísimo. Mm. Es decir, supongo que luego ya con las expansiones, sí, pediría más, pero un 90 MHz para el principio... No pedía más, lo único que había ciertas cosas que tenías que cumplir esos requisitos. La expansión suelen pedir lo mismo que eso. Siempre y cuando no tengan una mejora de motor. Hablamos de requisitos mínimos, pero imagínate, mover 200 unidades por cabeza encima con internet con un 90 MHz. Sí, porque era 200 unidades por cabeza y hasta un máximo de 8 jugadores. Se podían juntar 1.600. Sí. Máximas. Eso es una burrada para, sí, un, sí, para un Pentium, es una burrada. Pero en su momento, ya te digo, no tenías, uh-huh, mayor... No sé cómo lo haré. De todas maneras, una de las buenas, de las muy buenas cosas que hicieron en Maternet es que cada jugador, aparte de las estrellitas, tenía al lado como una especie de cobertura del móvil. Y te marcaba la latencia. Si el jugador estaba en verde, es como, este me mola para jugar. Si le veías en rojo, decías, mira, para jugar una partida con este me voy a dar aquí las mil. Entonces, pues también jugaba con eso. Ahora lo han quitado, bueno, no lo han quitado, sigue habiendo, pero es que es raro que nadie tenga una conexión normalmente. O sea, que vayas por wifi y estés en el baño y... Sí, y te falte una mano. Si te vas a jugar hasta que hasta el baño, tienes un problema, ¿eh? Sí. O sea, que bueno, esto al final ha sido lo que lo ha petado, ¿no? Sí, o sea, el sistema de matching internacional, la inclusión de la liga, el avance este, uh-huh, o sea, hizo que se convirtiera en competitivo, uh-huh, o sea, más competitivo, empezar a sacar las estrategias de decir, vamos aquí a ganar a lo mínimo. El RAS, el famoso RAS, se creó para que tú cuando te pegaras con una persona en modo en Battle.net, en dos, bueno, vamos a ponerlo en 6 minutos, tuvieras la partida ganada, te llevas los puntos de ganar la victoria. Y aquí supongo que no hay trama, aquí es le pegas y ya está, ¿no? Ah, sí, no, aquí claro, tú coges el mapa. Es batalla. Simplemente es batalla campal. Uh-huh. Ah, lo único, pues eso, las estrategias. Si ves que el otro va por tierra, pues tú te haces por aire. Si ves que el otro se hace unidades básicas de un tipo, pues tú te haces de... O sea, en el 2, con los protos, el pilón, transportar y sacar. He visto, ahora con la expansión, por ejemplo, en el 2, hay una que es con un cacharro que es como una especie de tanque de asedio volador. Y te pega unos pepinos desde el aire a distancia, ¿sabes? Pues es como todo. Sin embargo, lo que pasa, me imagino que en el momento en el que llegue un fulano con una navecita y le pegue 3 tiros, pues a tomar por saco. Es como todo. Al final todo parte pues de estrategias y de cómo te plantees la batalla, y sobre todo del tiempo que le quieras dedicar. Ahora, una de las cosas que han metido, que no había en el 1, es la dificultad. Bueno, en el 1 no recuerdo, yo creo que no había. Tampoco. Pero ahora han metido la dificultad. Ahora, pues tú empiezas en modo, como dices tú, para ti. Para dummies. Y terminas en el modo de yo creo que hasta el Doctor Octopus tendría problemas, ¿sabes? O Gran Dios del Universo. Yo he jugado a O Gran Dios del Universo y santo Dios. La verdad es que esto del Battle.net, aparte de universalizar un poco, que se pudiera jugar en todo el mundo y que hubiera un mogollón de gente que le empezara a dar a esto, lo que ha dado es que la gente se profesionalizara de una manera brutal. Sí. O sea, no... te pones a jugar y la gente se sabe lo que decíamos un poco antes. Aquí en este tipo de juegos lo que se hace se miden las acciones por segundo. Uh-huh. O sea, y los coreanos creo que estaban en más de 300. Sí, sí, que no, o sea, claro, lo que te digo. Hacer 300 acciones por segundo, o sea, controlar a tantos bichos y todo con teclado. O sea, el ratón lo utilizan, pero muy poco, o sea, se saben todos los atajos, lo tienen tan automatizado. Sí, que es gente que ha ganado no solamente la capacidad estratégica de cómo juega, sino que intentan ganar también por la vía de velocidad. De velocidad, sea, y claro, de control, o sea, de las características. O sea, es timing, o sea, todo es timing. O sea, que ya hemos llegado a eso. En el minuto 5 tengo que tener 15 obreros, 5 cealots y 2 tanques. Creo que es un juego prácticamente diferente a lo que puede jugar una persona que vaya a echar una partida con una de su nivel, que bueno, voy a hacer que juegas como si fuera contra la máquina, pero contra una persona. Voy haciendo mis unidades, lanzo, aquí estamos hablando de otro nivel de... Es que prácticamente otro juego. Hay gente sí. que se sabe todos los controles de... Todas las combinaciones de teclas, que sabe el timing del juego, qué unidad tiene que ganar en cada momento para que al final sea, vamos, la repolla en bote. Y una palabra mágica que es macro. Las famosas macros que se empezaron a desarrollar para hacer movidas automáticamente. En background. Uh-huh. Lo cual yo no he oído en mi vida la palabra macro, nada más que para cuando me iba a comprar bolsas de gusanitos de tamaño gigantesco. Esa y... nosotros la tenemos un poco más trillada, ¿no? Sí. Pero el otro no. Pues muy bien, muy rico. Y bueno, ¿qué más tenemos así para contar un poco del StarCraft? ¿Qué ha habido después del StarCraft 1? Me hago la idea. Sí. ¿Por dónde empezamos? Sé original. Tardaron un montón, ¿no? En sacar al final StarCraft 2. Pues desde el 98 hasta hace 2 años. No, más. O sea, la expansión salió el año pasado, el Wings of Liberty... Salió el año pasado 3 años. Por lo menos 3, 4. Vale, hasta 2011 que salió. Bueno, 13 años han pasado, del StarCraft 1 al StarCraft 2. De manifestaciones de jugadores, queremos StarCraft 2. Mira, te digo lo que pasó entre StarCraft 1 y StarCraft 2, y lo vas a entender. World of Warcraft. Sí, supongo que guardarían gran parte de... Bueno, pasó primero el Warcraft 3... Pasó primero Warcraft 3, pero luego, o sea, lo que les dedicó más tiempo a Blizzard... Sí, mira, tú piensas, por ejemplo, que hemos hablado que es del año 98 y la fecha oficial de lanzamiento del StarCraft 2 es el 27 de julio del 2010. O sea, que han pasado 12 años. Pues lo mismo que entre Diablo 2 y Diablo, y Diablo 3, que fueron 11 o 12 años. Es que desarrollar... O sea, Blizzard, aunque ha ido creciendo hasta convertirse en la empresa que es ahora, pero en su momento no tenía desarrolladores para todos los juegos. Entonces... Tuvo un momento de expansión que empezó a sacar y todo era de Blizzard, ¿eh? La verdad es que cuando juntas Diablo, Warcraft, StarCraft, Warcraft, WoW y todo eso... Ya, pero es que... Sí, lo que ha hecho que... Son todo bicharracos lo que tiene. Sí, sí. Lo que ha hecho que Blizzard sea tan bueno es que todo lo que ha sacado... Lo ha convertido en oro. Efectivamente. O sea, es la gallina o huevo de oro. Tiene 5 juegos, pero los 5 son... Bueno, del Warcraft 2, como no es en peseta, no sé si lo hablaremos. Cuando se empiecen a gastar las temas... Warcraft 2, sí, es el Warcraft 2 no es en peseta. StarCraft 2, el Warcraft del espacio 2. Ah. No, eso ya... El Warcraft 2 era casi en reales, este paso. Ese ya lo contaremos en otro programa. Sí, pero bueno, volver un poco más a futuro, ¿se espera un StarCraft 3? No. Por ahora no. ¿Se espera un WoW del espacio? No se sabe. Yo dudo mucho que dejen morir esta saga, ¿no? Porque hay mucho yonki. No, vamos a ver, el StarCraft salió, el StarCraft 2, Wings of Liberty, que lo que han hecho es, en el primero metieron 3 campañas en el mismo CD. Uh-huh. Ahora han visto que es mucho más rentable sacar 3 campañas en 3 CD distintos, con lo cual le están sacando dinero, es que la gente de verdad. Con lo cual va a haber 3 juegos del StarCraft 2. El primero, el de los humanos, Wings of Liberty, el segundo, el de los Zerg, a ver si me acuerdo que como lo dice lo Sergio y yo no nos llevamos muy allá. ¿Rise o no sé qué? No. ¿RBS? No, la parte que queda por salir, que es con el que se cierra la historia, sería el Legacy of the Void, que es el de los protos, y la segunda ha sido, que es la que ha salido hace relativamente poco, es la de los Zerg. ¿Mm-hmm? Que es el Heart of the Sword. Corazón de la colmena. Y entonces, bueno, no sabemos si se espera un StarCraft 3 o dónde va a evolucionar esto. Primero dejate que termine el StarCraft 2. ¿Hasta cuándo tenemos con esto? Porque pues el año que viene. El año que viene muy probablemente. El año que viene sale Protoss y Zerg, ya ha salido hace poco. Y bueno, pues luego ya veremos. Yo creo que seguirán, no creo que lo dejemos. La historia es que lo que has dicho de lo del World of Warcraft en el espacio, no se sabe si le dará por hacer un... Se rumoreó. Yo he escuchado una cosa, pero no sé... Estaba el proyecto Titán, que al final... Nada más que se vio un pantallazo. Y no se sabe en qué quedó, o sea, tenían cosas, pero no. Bueno, ya llegará el programa de Diógenes Digital del StarCraft 3 cuando tengamos 70 o 80 años, que no sé por qué cómo nos llamamos. No, hombre, no, que lo hagan nuestros hijos. Sí. Y hasta aquí ya ha llegado el programa de hoy. con esta nota de humor. Bueno, yo creo que ya poco más podemos contar, ¿no? De esto se podría hablar durante horas y horas y horas, pero bueno, damos un repaso. Un pequeño inciso, que también esto ha derivado, como casi todos los juegos estos que tienen éxito, cartas, tablero, parchís, novelas. Sí. Me imagino que habrá, pues eso, hasta sables de los sables de los protos, los trajes de los humanos. ¿Habrá peluches de los Zerg? Sí. ¿Sí? Pues eso estaría bien tenerlo. ¿De dónde está Chulu? Que es que yo tengo un peluche de Chulu y voy a conseguir uno de un perro atropellado. Entonces el siguiente va a ser de un Zerg. Hasta ahí. Hasta aquí. Pues eso, hay un... Y que lo quiera entender, que lo entienda. Esta clase de tablero, muy grande. Pero bueno. Bueno, pues entonces... Poco más, ya veremos de qué hablamos en el siguiente programa. Uh-huh. Esto va a ser una saga, de juegos de Blizzard. Ya seguimos hablando un poco del resto, porque tenemos una buena chicha. Tenemos ahí el Warcraft 1 y 2... O el Diablo, Starcraft de Tierra, que se llama también. El Starcraft medieval. Starcraft medieval. Y hay más cosillas, juegos más antiguos de Blizzard. De, porque Diablos, sí que pegamos a Diablos y sí que pegamos también a los Vikings. Los Vikings, sí. Es un juego ahí. Y Arrow Racing. En Super Nintendo. La jugué. Así que ya tenemos cosas para hablar para esta temporada. ¿Puedo venir otra vez? No. Ya veremos. Me gusta más su respuesta. No, no tenía que haber sido al revés. No. Ya veremos. Bueno. Vale, bueno, pues vamos a dejar una musiquita aquí de interludio y volvemos. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la sección de Cartón y Dados. Esta ya es la primera entrega de la segunda temporada en estudio. Ya tenemos el del directo, lo hicimos así un poco de aquella manera. Como siempre, nos acompaña al otro lado del micrófono Sergio. Hola, muy buenas amigos de Lo Viejuno. ¿Y qué nos vas a traer hoy? Pues hoy traemos mierda de la buena y de la rica. Hoy tenemos, vamos a hablar del StarCraft, juego de mesa. Ajá, o sea, vamos, enganchamos con el programa de Bits. Porque también tenemos, pues hay una versión de cartón, de dados, y sobre todo, esto más que cartón y dados, porque dados, para ser concreto, no tiene ni uno, es de plástico, mucho plástico. Eso está bien, ahí, contaminando el medio ambiente. Porque este, el StarCraft es, de un tipo de juegos que se llama Ameritrash. Entonces, si te parece, pues vamos a hablar un poco. Lo primero, vamos a intentar distinguir un poco las distintas categorías de juegos que existe ahora mismo en el mundo moderno de juegos de mesa. Pues sí, imaginaba, porque estamos hablando de muchos juegos y claro, no sabemos ni cómo se clasifican ni califican. Entonces, lo primero, en esto de los juegos de mesa hay un millón de clasificaciones posibles y la que vamos a hacer nosotros, para variar, pues hay muchos detractores y hay mucha gente que está a favor, en contra y que opina que está más o menos bien, ¿vale? Uh-huh. Nosotros vamos a dar nuestra definición. Y más o menos vamos a ver lo que se nos ocurra a nosotros. Vale. ¿Vale? Porque una Ameritrash, si vamos a la definición directa del inglés, sí, pues vendría a ser basura americana. Sí. Que es como las hamburguesas. Totalmente. Entonces, este nombre, obviamente no se lo han dado los americanos, ni se lo han dado los que juegan estos juegos. ¿Vale? Entonces, estos juegos son conocidos también como juegos de estilo americano. Uh-huh. Y yo creo que como más se les conocen es como juegos temáticos, ¿vale? Y dentro de esta clasificación se enfrentarían directamente los dos grandes grupos que habría, serían estos juegos temáticos y los de tipo europeo o Eurogames. Ajá. ¿Vale? ¿Vale? Así, para dar un nombre rápido de Eurogames, que seguro que nos viene a la cabeza, vendría a ser el Catán o el Carcassonne. Vale. Por ejemplo, ¿vale? Esas son las definiciones. De hecho, el Catán es el primer juego, el primer Eurogame conocido. Ajá. ¿Vale? Vale. Entonces, los Ameritrash son más antiguos y tienen una serie de características que tienen que cumplir obligatoriamente. Bien. ¿Qué sería? Pues, como hemos dicho, son juegos temáticos, es decir, tiene que tener mogollón de temas. O sea, mucha chicha. Mucha chicha. Es fundamental. Muchísima ambientación. Y claro, por este tema de la ambientación, pues el StarCraft nos viene de pelo, porque todo lo que sean películas, series, un juego muy muy temático y muy moderno y que es lo peta, el Galáctica, por ejemplo, que viene de una serie de televisión. ¿Qué sería la contraposición del Eurogame? Pues el Eurogame, el tema se lo pega completamente. Es decir, tú estás jugando a un juego europeo que va sobre vacas y cerdos y podría ser perfectamente de gestionar minas y mineros. Ajá. ¿Sabes? Sí. Que no se centran tanto en el tema o en la ambientación, por decirlo así, sino en la mecánica. Claro. Exactamente. En un Eurogame, por ejemplo, pues si comer animales te da puntos, pues te puedes comer un perro. Uh-huh. Perfectamente. Y les da lo mismo. Porque la temática, pues les da lo mismo. Sin embargo, en mecánicas de Ameritrash, es fundamental que todo vaya cuadrado. Si haces un juego sobre Lovecraft, todas las historias tienen que ir cuadradas. Todas las mecánicas no tienen que ir al dedillo. Uh-huh. ¿Vale? Luego también tienden a tirar mucho de lo que es la emoción, uh-huh, lo que son los héroes típicos y prototípicos. Uh-huh. Siempre suele haber personajes, héroes, facciones, el bien y el mal, uh-huh, y con las habilidades muy definidas. Muy rollo del rol, ¿sabes? Ajá, mucho sí, okay. Fuerza, carisma, etcétera. Sí, que a lo mejor cierto personaje tiene una habilidad especial que otros no tienen. Eso es. Siempre tiran por lo bonito y por unas ediciones muy buenas, ¿sabes? Muchas figuritas y sobre todo mucho plástico. Yo solo lo traduzco por lo caro. Efectivamente, eso es directamente en lo que se traduce y es sinónimo siempre de Ameritrash, de caja grande y juego muy caro. Uh-huh. Porque, por ejemplo, este StarCraft del que vamos a hablar son 80 euros. Joder. Sí, sí, es, o sea, realmente luego lo merece, porque la caja, la edición es muy buena. Sí, sí, pero que cuesta dejarse ahí 80 euros cuando el juego en sí te cuesta 60 de lanzamiento. Exactamente. Contraposición del Eurogame. Del Eurogame estamos hablando siempre de token de madera. Uh-huh. O cuadradito de madera o meeple, que se llaman, que son las figuritas estas que tienen forma de humano, pero que son de madera. Entonces, el Eurogame utiliza siempre el cubito de madera. Un cubito de madera amarillo para el trigo. Un cubito de madera gris para la piedra. Y así. Sí, cosas muy básicas. No se meten en complicaciones que pueda encarecer ese precio del producto final. Claro, porque ellos, al fin y al cabo, lo que te interesa es. Como el tema te da lo mismo, uh-huh, pues al fin y al cabo te olvidas un poco de lo que significan esos cubitos porque te centras en lo que es la mecánica, en el funcionamiento. ¿Vale? Otra característica de los Ameritrash fundamental es la suerte. Y esto es, al que le gusta el Eurogame odia el Ameritrash principalmente por esto. Uh-huh. Son juegos además que son muy farragosos. Y si mezclas el farragoso con el azar, pues tienes una mezcla explosiva. Es decir, estoy jugando al Arkham Horror durante 6 horas. Llega un momento en el que saco una carta que le da la vuelta completamente a todo lo que llevo haciendo durante las 6 horas. Pues es completamente desesperante. Pues sí, o sea, eso es dar la vuelta a la carta y sacar un chulo, ¿no? Exactamente. O tiras un dado y el dado tiene. No puedes controlar la suerte porque no te permiten estrategias, porque al fin y al cabo vas a tirar dados. Y si sale un 3, pues no hay forma de regular eso. No, ahí está más dado al azar. Exactamente. Y los manuales son de infarto. Pues 40, 50 páginas. O sea, te tiene que gustar leer. Los manuales son para echarles una tarde de lectura comprensiva, tranquilamente. Y eso si tienes suerte y están bien explicados, porque si no te toca ver vídeos de YouTube, visitar algún foro especializado con aclaración, imprimirte las FAQ, las correcciones, porque claro, a más número de reglas, más posibilidad de que en el manual hayan cagado. ¿Suelen venir traducidos? Sí. Si no están editados en español, la comunidad normalmente los suele traducir. Bien. O sea, ya es bastante raro no encontrarte un juego que no esté traducido. Vale, y ejemplos. Hay, digamos, de los más antiguos, uh-huh, el claro ejemplo de juego Ameritrash sería el HeroQuest. Figuritas de plástico, héroes, azar incontrolado. el Arkham Horror, por ejemplo, que hay una edición, muy antigua. El Space Hulk, el Civilization del 80. Antes del videojuego. Eso es. El República de Roma, el Dune. Y luego más modernos, pues ya tendríamos, por ejemplo, el Arkham Horror, que es la versión más moderna y remozada de Fantasy Flight, que les ha quedado muy bonita. El Rune Wars, el StarCraft, del que vamos a hablar hoy. Guerra del Anillo sobre el Señor de los Anillos. El Galáctica. Y el Twilight Imperium, por ejemplo. Eso sería los más claros ejemplos. Y luego, por ejemplo, también sería Ameritrash, pues todas las líneas de juegos que saca Avalon Hill o Hasbro, que acaba de comprar a Avalon Hill. Vamos, son, esos juegos también son... Pues aquí el pastel se lo reparten entre pocas. Sí, o sea, yo conocidas pues Fantasy Flight, que en España no sonará por Edge, porque tienen firmado, digamos, un acuerdo y prácticamente todo lo que publica Fantasy lo publica Edge, y Avalon Hill. Siendo Hasbro, no suena más también. Eso es. Porque luego ya en el juego europeo, que ya es algo más moderno, pues sí que hay multitud de compañías, sobre todo alemanas y francesas, y que sí que hay mucho. Y en España ahora mismo está empezando también, sobre todo a comprar licencias y a traducir juegos, que se está poniendo bastante de moda. Y aparte, estos Eurogames, algunos también salen por crowdfunding o mecenazgo, ¿no? Sí, eso ahora mismo, está muy, muy de moda. Incluso está muy de moda que editoriales conocidas, como puede ser, por ejemplo, Queen Games, están haciendo ahí un poco el truquillo y la trampa, y primero están sacando por crowdfunding juegos. Es decir, son editoriales ya muy muy fuertes, pero que van a asegurar el tiro completamente. Sí, si no saben si esa mecánica va a funcionar o no en un mercado que se está saturando por momentos, mejor dicen, a ver, vamos a hacer el mecenazgo para ver a quién le interesa realmente. O sea, lo están usando más bien, fíjate, como una precompra. ¿Sabes eso que antes en las webs te ponían ahí un enlace de si quieres tener este juego el primero, pues aquí lo puedes tener, ¿sabes? Pues en vez de eso están haciendo campañas de crowdfunding y te meten pues extras en los juegos y demás, pero vamos. Pero sí, o sea, y además en Estados Unidos, sobre todo, está saliendo un mogollón de juegos. Que es una pena porque luego aquí, pues, entre las aduanas y demás, se te ponen 25 euros más el juego, que si ya estamos hablando de juegos de 70, 80 dólares, pues fácil se te están poniendo en 120 con todos los stretch goal y demás. Demasiado. Es muy caro, sí, es muy caro. Vale. Luego ya, para terminar de definir un poco este tipo de clasificación, tendríamos los wargames, que no nos vamos ni a meter. Porque eso sí que es un mundo farragoso total. Sí, con lo divertido que son ahí, con todas sus figuritas. y luego ya estarían los juegos, pues, de los de supermercado, los que te encuentras en el Carrefour, el Monopoly, el Scrabble, ¿sabes? Las 50 sombras de Grey. Los familiares. Los típicos juegos familiares, sí. ¿Y más juegos de tipo Eurogame? Pues el Catán, Carcassonne, que hemos hablado antes, y el Puerto Rico y el Agricola, por ejemplo. Son, digamos que máximos exponentes. ¿Vale? Y ahora, pues ya decimos, pues todo lo que hemos contado, llevamos un rato hablando, pues nada, lo borramos todo. Pero no vale para nada. Porque no vale para nada. Es decir... Esperad a que vuelva a empezar la grabación, porque... Vale, ¿por qué? Porque a día de hoy, lógicamente, que en este mundo de dinero... ¿Qué es lo que tienden las editoriales? Pues han dicho, ¿pero por qué vamos a renunciar a uno de los dos mundos de Eurogame o Ameritrash si podemos tenerlo todo? Entonces, lo que se tiende, y yo creo que se tenderá a futuro, es a mezclarlo. A mezclar las mecánicas tanto de juego americano con sus temáticas muy chulas, y digamos que al control y a la estrategia que te proporciona un juego europeo. Vamos, es como cuando en un Call of Duty metes toques de rol. Totalmente. Exactamente. Vale, pues estos serían los juegos que se llaman híbridos, y que tenemos un ejemplo que sería por el Warrior Knight, que ya incluso son dos diseñadores, uno típico Ameritrash, que es Cory Konietzka, que para ser más concretos es el autor del juego del que vamos a hablar, que es el StarCraft, y Bruno Faiduti, pues que es el de Misterio en la Abadía, Ciudadelas, que son juegos pues de tipo europeo. Sí, por el apellido parece italiano, ¿no? El nombre. Sí, yo creo que es italiano. Parece. Sí. A lo mejor es americano. Sí. O de cualquier otro lado, pero... Sobrino del padrino, sí, lo mismo. Vale, muy bien, pues ya con esta clasificación, que además nos va a valer para toda la temporada y ya para ir fijando un poco los conceptos, yo creo que si quieres hablamos un poquito del StarCraft, tampoco mucho, porque al ser un Ameritrash de los que hemos dicho es un juego muy denso. Sí, no vamos a leer las 50 páginas de manual que tiene. No, podríamos hacerlo en forma tortuosa. Sí, pero ya hemos hecho sufrir demasiado a los oyentes. Yo creo que sí. Vale, el StarCraft, año 2007. ¿Mm? He estado mirando el juego del PC, es del 98. El StarCraft 1, sí. La segunda parte es del 2010, del StarCraft, sí, si no me equivoco. Ajá. Y creo que se anunció la segunda parte en el 2007. Sí, se anunció bastante antes. Sí, porque además fue mucho hype con aquello de que si vamos a sacar la segunda parte, y estuvieron estirando la bola cantidad de tiempo. Uh-huh. Entonces, yo creo que coincidió el anuncio de esa segunda parte con la publicación del juego de mesa. No, que los de Blizzard lo hicieron bien. Lo que hicieron fue vender la licencia de la StarCraft para hacer juegos de mesa para financiarse para terminar el videojuego. Sí, hombre, no sé yo cuánto sacarían, pero... Por fechas cuadra. Por fechas cuadra, sí. Vale, son de 2 a 6 jugadores para más de 12 años. Y además yo creo que está bien lo de los 12 años porque es densillo. Precio en español... en España, 70-80 euros, ¿vale? Depende de lo... En la página oficial de Edge son 80 euros y ya por internet se puede encontrar un poquito más barato. Y lo dicho, publicado en inglés por Fantasy Flight y en España por Edge. Diseñado por Cory Konieczka, que le recordarán ustedes de anteriores juegos como el Galáctica. Este tipo hemos estado mirando antes y se ha publicado el 80% de los juegos de Ameritrash. Sí, el solito. El solito, que son famosos. Y duración 3 o 4 horas. 3 o 4 horas sabiendo jugarlo. Coño, pues, o sea que... da miedo empezarlo, ¿eh? Si empiezas, prepara unos kebabs y unas fantas porque... Sí, y porque... unos colchones y unas mantas, porque te puedes tirar un fin de semana entero. Fácilmente. Vale. Componentes muy buenos, lo que hemos dicho. O sea, la edición es muy buena. 180 figuritas de plástico. Figuritas bien detalladas. Muy detalladas. Y de altura, yo que sé, por hacernos un poco la idea, sería como una moneda de 2 euros o un poquito más. ¿En qué consiste el StarCraft? Pues así, pues como hemos dicho, juego temático, pues se tiene que parecer un poco, aunque sea un poco, al juego de PC. Los jugadores luchan por dominar una galaxia en un tablero modular. ¿Qué significa esto? Pues que los planetas están separados en distintos trozos y antes de empezar a jugar, una de las fases es construir el universo. Entonces, esto mola, ¿por qué? Porque te da mucha rejugabilidad al juego. Nunca va a estar siempre igual, entonces cada vez que empiezas, pues el universo es distinto y los planetas se colocan de forma distinta. Uh-huh. Estos planetas se comunican entre ellos, también como parte del diseño del juego, si los comunicas como tú quieras, porque... el movimiento entre estos planetas solo se puede hacer a través de esas líneas que crees. El jugador, cada uno de ellos, controla una facción de las 6 posibles. Uh-huh. Es decir, para que pueda haber 6 jugadores, lo que hacen es crear 2 facciones de cada raza. Uh-huh. Humanos, Zerg y Protoss, pues hay 2 facciones de cada una de ellas. Uh-huh. Los jugadores van a ir construyendo y fabricando unidades, van a ir mejorando las bases gracias a los recursos que van recolectando. Uh-huh. Dentro de los planetas que ellos controlan, es decir, cada planeta te va a dar un tipo de mineral o de recurso distinto. Vale, o sea, lo que están haciendo es emular lo que sería la recogida de recursos del videojuego y la construcción de edificios para luego poder sacar las unidades. Y luego también meten una mecánica para poder mejorar las tecnologías. Uh-huh. Es decir, tal cual el videojuego. Vale, ¿cómo se gana esto? Pues cada una de las facciones tiene una condición de victoria. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, si cumples esa condición, ganas. También, si consigues puntos de victoria, pues el primero que llega a 15. Hay una carta que se juega que también dice, hasta aquí se terminó la partida. Pues en ese momento se cuentan todos los puntos y el que más tenga... Es el que gana. Es ha ganado. Y la versión típica de PC, que es terminar a todos los jugadores. O sea, un hardcore que es... pasa por el rodillo. Mola. Eso es. el turno se divide en tres fases. La primera sería la de planificación, que vas colocando órdenes encima de los planetas, ¿vale? El mapa de los planetas tiene sitios donde tú le puedes colocar órdenes, entonces le vas colocando órdenes. ¿Qué es lo que mola? Que puedes colocar órdenes encima de las órdenes de los enemigos. Ajá. ¿Por qué? Porque luego se ejecutan de arriba abajo. Es decir, si yo he dejado mi orden arriba, se va a ejecutar antes que la que ha dejado debajo. Ah, bien. ¿Vale? No se ejecutan en el orden en el que se dejan, sino en el que están físicamente sobre el tablero. Cuando ya se han colocado todas estas órdenes, pues se van resolviendo. Vale, o sea que es un lifo, ¿no? Una inversión. Exactamente, tal cual. ¿Las órdenes de qué tipos pueden ser? Pues puedes mover tropas. Si mueves unas tropas a una casilla donde hay más tropas, se produce un combate. Creo que luego veremos cómo se resuelve. Uh-huh. Puedes construir, que es tal cual el PC. Uh-huh. En el juego de PC, pues sí. Pones trabajadores, puedes construir edificios. Uh-huh. O puedes investigar. ¿Investigar qué es? Pues coges cartas de combate que luego te van a ayudar a la hora que cuando te pegues, que las pones en tu mano. Uh-huh. Puedes poner cartas de evento que las colocas enfrente de ti. Son cosas que pasan y se aplican durante toda la partida. Uh-huh. O puedes comprar tecnología. ¿Qué es esto? Y ahora ya aquí enlazamos con el programa anterior del directo. Pues tú compras tecnología que son... Compras cartas. Uh-huh. Que las vas a meter en tu baraja, que luego son las que van a salir cuando tú vayas a combatir. Es una deck building. Ahí estamos. Es decir, incluye una mecánica de deck building dentro del propio juego. Tú vas comprando tecnología y vas mejorando tu baraja. Uh-huh. Entonces, así, y además es que está muy bien enlazado con el juego. ¿Por qué? Porque luego te van a empezar a salir las cartas mejores que hayas ido comprando. ¿Vale? Y luego ya, por último, reagrupas. Es decir, recoges las fichas de los trabajadores que has mandado por todo el universo. Uh-huh. ¿Vale? ¿Cómo se pega aquí? Con escaramuzas. Bien. Te enfrentas atacante y defensor, pero a mismo número de tropas. Uh-huh. Es decir, si hay más tropas que ataquen que defiendan, las que sobren del ataque se van colocando de detrás como si fueran un apoyo. ¿Vale? O sea, de reserva. Se quedan de reserva. Exactamente. ¿Vale? Esto es, no creas superioridad numérica como hacías con el Risk. Uh-huh. ¿Vale? Aquí siempre es a mismo número. Y... ¿cómo se hace? Se saca una carta oculta obligatoriamente cada uno, el atacante y el defensor. Uh-huh. Otra opcional si quieren. Y después se revelan esas cartas y si coinciden con el tipo de tropa, hacen un ataque mayor y si no coinciden, hacen un ataque más pequeño. Uh-huh. Se enfrentan las cartas y la superior gana. Bien. Esto... Curiosidad, uh-huh. No hay dados. Vale. Vale, a esto se le llama motor de cartas. Uh-huh. Vale, lo que te iba a comentar que es levantar por valores también me recuerda del pasado programa del directo que se comentó un juego que se llamaba War. Exactamente. Que era más o menos esto, por no decir que era esto. Pues más o menos, sí. Hombre, aquí, claro, o sea, las cartas le añades mucha dificultad porque hay texto en la carta. Uh-huh. Le metes facción, le metes la tropa en concreto que es. Pero más o menos lo básico es el valor más alto gana. Exactamente, eso es. Un rollo Magic, ¿sabes? Uh-huh. Ataque contra defensa y ya está. ¿Vale? Uh-huh. Esto, pues es una explicación así. Hay que tener en cuenta que es un juego de 5 horas, que esto tiene mucho lío, tiene mucho jaleo y tiene un manual de 50 páginas, o sea que tiene muchos if. Sí. Pero bueno, sí, para hacernos una idea... Las específicas de si cierta unidad ataca a otra tiene un bonus de ataque o la otra tiene un bonus de defensa. Miles de cosas que se puedan liar de si estás en planeta rocoso te mueven menos. Miles de opciones. Yo recomiendo que, o sea, si alguien está interesado, pues le puede echar un vistacillo a la web de Edge. Está súper bien, se lo curran muchísimo. Es una compañía que trabaja muy bien, muy fino. Tiene publicados vídeos en YouTube, uh-huh. donde hacen un resumen de lo que va el juego. Puedes ver los componentes y también tienen publicado, si te registras, que es gratuito, uh-huh. las reglas. Entonces te puedes bajar las reglas, echarle un vistazo, pegarle una leída y si te mola, al turrón, para pedírselo para Navidades. Uh-huh. Pues sí, un regalo estupendo. Ya están cerca. Exactamente. Y nada, un poco de opinión, pues yo no soy muy fan de los juegos temáticos, uh-huh. porque el azar que no se pueda controlar es algo que me pone un poco nervioso. Sí, la verdad es que eso le resta parte de la diversión. y luego son caros, o sea, son juegos muy caros y que ocupan mucho espacio. Yo tengo mi estantería que ya no sé dónde meter más cartón y esto no sé ya ni dónde colocarlo. Y nada, es un juego que está muy bien puntuado y tiene, dentro de la comunidad está muy bien considerado. Volvemos a lo mismo. O sea, aunque parezca raro que sea por un juego de una marca de un videojuego, que esto puede sonar a ser el típico sacacuartos. Aunque bueno, si hablamos de sacacuartos, también tenemos el Risk del StarCraft, del que hemos pasado de puntillas. Bueno, que ya no hemos pasado olímpicamente de él. Totalmente. Pues este juego tiene en la BGG, que es la Board Game Geek, que es el foro por excelencia americano donde se tratan juegos de mesa, tiene un 7,35. Eso es un aprobado, o sea, eso es un notable, perdón. Sí. Y eso está muy bien. Sí, está muy bien. La saturación de mercado que hay, que es un juego ya de hace 6 años, 6, 7 años. Sí. Tiene que se mantenga en esas escalas. Está bastante bien. Es un, sí, no, y además no baja de precio y ni saldos ni nada. O sea, este es, porque es mucho peso. Uh-huh. Mucho peso y mucho plástico. Y los juegos que están muy bien editados, pues no bajan de, no sí. bajan de precio nunca. No, pues, lo mismo alguna segunda mano o algo así. Sí, pero vamos, que vale. si siguen haciendo tiradas. Sí, además es el típico juego que queda bonito en la colección, ¿sabes? O sea, que es alguien que se gasta 80 euros en esto, es muy complicado que luego se deshaga de él. No. ¿Sabes? Ocupa mucho, pero es que es muy bonito. ¿Tener una habitación exclusiva para todos los juegos? Yo estoy en negociaciones con mi novia para... lo consigo. Ya veremos qué opina. No, dilo bajito, por si acaso. Esto no se lo dejes escuchar. Por último, ya para cerrar. En el 2008 aparece una expansión que se llama StarCraft Brood War. Que... si no me equivoco, es el mismo nombre que tiene la expansión del videojuego. Del primero, sí. Del primero. Entonces intenta llevar un poco lo que ocurre en ese videojuego al juego de mesa. Uh-huh. Con cartas y demás. Intentaron dar un poco más de vidilla y un... Exactamente. Y poco más. Por mi parte, no tengo nada más que con el que dar el coñazo, o sea que... Entonces, ¿hasta aquí hemos llegado? Hasta aquí hemos llegado. En el siguiente programa ya... A ver qué nos traes. Algo se nos ocurrirá y algo inventaremos por ahí. Seguro. Venga, muchas gracias, Sergio. Venga, a vosotros, a pasarlo bien. Hasta luego. Hasta luego. Y ya de vuelta, pues no queda más que despedirnos. ¿Qué? ¿La que ha sido el primer programa de...? No tan rápido. El segundo programa de... ¿O ha sido un programa de Diógenes Digital? Vale, ha sido el segundo, pero no iba por ahí. ¿Qué te queda? Los métodos de contacto. Ahí te he visto. Diógenes Digital 1 en Twitter. Vale, sí, ahora tenemos invitado, a ver si se nos estudia. Venga, listo. ¿Yo qué? Los métodos de contacto del podcast. Yo tengo Facebook, tengo metidos en el Facebook. Vale, estamos en Facebook, bien. Vale. O sea que este www.facebook.com/Diógenes Digital. ¿Mm? Vale, creo que lo que es el Twitter. De ese ya lo ha dicho. Ese me lo sé, que no se me olvida. Por el mail en diogenesdigitalpodcast@gmail.com, en el blog, que es ¿cómo era? Algo de blogspot, no sé qué. Sí, diogenesdigitalpodcast.blogspot.com. En el móvil. Bueno, en el móvil nos puedes escuchar desde iVoox y desde iTunes. Y si vives en Alcobendas, por la ventana. Por la ventana también, sí. Y poco más. Hoy se nos ha colado ahí, bueno, en YouTube. En YouTube también. Nos tienes en YouTube. Nos tienes en podcastpedia.org. Y ahora también nos tienes en La Tostadora. Joder. Ahora tenemos tienda de camisetas. Al primero que con la camiseta de Diógenes Digital le parto las piernas. Y es un regalo de Diógenes Digital Podcast. Mierda. No le parte las piernas. Quiere decir que le da un fuerte abrazo. Eso es. Y luego le parte las piernas. Pero bueno, entonces nada más. ¿Para cuándo la tartera? Adiós. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.